La Zona Cero. Entramos en tertulia, las cuatro C se reúnen de nuevo y en su mesa de trabajo invocan a los dioses del misterio que ellos nos asistan. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, que te veo ahí con el café. Prepárate porque el 1 de enero ese cigarrillo ya no, ¿eh? Bueno. Nos van a poner unas videocámaras aquí. Sí. Y nos van a condenar a ti y a mí. Yo voy a ser uno de los que voy a encabezar todos los movimientos de insumisión. Pero en la vida, me refiero. Es decir, sí, en la vida. Fui el último condenado por insumiso por un delito que ya no existe en este país, sí. Así que espero ser el primero por el siguiente. O sea, que vas a ir a la trena, a la trena, y vas a pedir una sala de fumadores. Sí, es decir, yo voy a pedir que me dejen fumar hasta, yo lo dejaré el día en que quienes están poniendo en práctica esas leyes sigan contaminando el cielo de esta ciudad y de este planeta con esos coches que echan 6 litros de gasolina cada 100 kilómetros. Bueno, si fueran 6. Si fueran 6 los que menos, ¿no? Claro, porque ahora se ponen de moda estos monovolúmenes, ¿no? Que dicen, claro, es que ahora no, si no, no entramos dentro, ¿no? Pues hace 30 años a mí me llevaban en un 127 tan felices, ¿no? Y en un 600 hemos entrado. Por supuesto que sí. En un 600 hemos entrado unos cuantos. Espero que quienes hagan esa ley también prohíban la utilización de vehículos que están destrozando nuestro entorno y otras muchísimas cosas. O sea, ¿no? Tú no sigues ahora los postulados de Michael Crichton, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Está el hombre, la verdad, que las neuronas patinan. Se ha vuelto antiecologista. Sí. Bueno, va a ser la moda del próximo decenio entre hombres conocidos. Es decir que el cambio climático es una tontería, ¿no? Claro. Y Michael Crichton lo va a encabezar. Es decir, ya ha encabezado otra serie de luchas absolutamente irracionales, pues la suya ahora parece que se pone como adalid de la no existencia del cambio climático, ¿no? Claro. Cuando ya se sabe que quienes defienden eso están financiados, están pagados, están apoyados, ¿no? También la BBC, con toda su aura de credibilidad, esta misma semana negaba ciertos aspectos del cambio climático en varias noticias. Bueno, pues esa es la lucha. No solamente tenemos que luchar contra el cambio climático, sino también contra quienes nos van a decir que no existe. Bueno, pues esa es la civilización que nos hemos dado. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, tú no tienes ningún problema con el cigarro, es un hombre sano, es un hombre fornido, hermoso. Sí, bueno. En fin, todo eso que has dicho. Sí. Y algún que otro vicio menor. Pero bueno, no nos podemos quejar, la verdad, que con este cuerpo serrano que a mí me has dado. Claro. Entonces, bueno, podemos. Eres ahora mismo Bernardo del Carpio, ¿eh? Sí, bueno. Tanto. Pero bueno, la verdad que yo soy, desde hace tiempo ya, que mantengo la postura de que lo que tenemos hay que dar gracias, ¿no? Con lo que tenemos, o sea, yo no soy partidario nunca de cirugías estéticas, ni de quitarse ni añadirse nada. Cada uno somos como somos y lo que no tenemos por un lado lo tenemos por otro. Es decir, que de alguna forma todos tenemos un cierto equilibrio, ¿no? Cuando en la parte física pues no eres agraciado o no seas agraciado en general, pues lo suele ser en la parte intelectual y viceversa. Es decir, que ese tipo de cosas, o si no, la parte espiritual, que también eso influye. Y eso es una norma general en todos los casos. Aquellas personas que antes son conscientes de lo que tienen, de lo que son, y no buscan nada más de lo que pueden tener por su propio nacimiento, por sus habilidades y por sus capacidades, son personas mucho más felices. Si te das cuenta, la infelicidad surge muchas veces por no estar a gusto, como decía Pascal, es por no estar quieto y a gusto en tu casa, cuando vas buscando nuevas aventuras fuera y cuando te complicas la vida. Eres un sufí ahora mismo, ¿eh? Así que no eres Bernardo del Carpio. No, vos decías, Bernardo del Carpio precisamente no es uno de mis ídolos. Bueno. Pero vamos, estoy contento con lo que soy, para bien o para mal. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, veo muy cosa en la lista, Jesús. Sí. Sí. Estoy sorprendido. Bueno, muy bien. Yo quería hacer una serie de comentarios sobre Bruno porque así esto está más divertido. Personalmente, totalmente de acuerdo en lo que decía de los coches y bueno, voy a traer una noticia hoy que espero. Yo creo de las que, como hemos estado hablando antes de empezar el programa, habría que seguir. A ver qué ocurre en el futuro para luego poder afirmarlo, bueno, esta vez sin tipo leyenda urbana. Pues abre la tertulia, bueno, pues con abrimos esa. Ahora con esa. La pila de hidrógeno. Efectivamente. Es decir, unos ingenieros daneses acaban de patentar lo que ellos denominan una pila de hidrógeno. Píldora de hidrógeno. Píldora. Cuando digo píldora lo digo por el tamaño. Es una tecnología que puede dar a los vehículos de hidrógeno la misma autonomía que los coches actuales. O sea, lo mismo. Por ejemplo, bueno, el ordenador del coche mío me acaba de calcular ahora al llenar el depósito 574 kilómetros de autonomía teórica, ¿no? Pues imaginaros, eso es lo que calculan ellos. Para un coche de tamaño medio, 600 kilómetros de autonomía. Esto sí que es un cambio de manera claramente radical con lo que se estaba hablando de las pilas de hidrógeno para coches. Ellos hablan de recargas que se empapan con amoníaco, bueno, es una especie de pila que se recarga con un empapado de amoníaco en su superficie. Oye, Carlos, ¿pero eso no explotará? No, ellos aseguran que no, que podría recorrer 600 kilómetros con un depósito de hidrógeno equivalente a una gasolina en tamaño. Es que los antiecologistas dicen que eso explota. ¿Cómo va a explotar? No, vamos a ver. Salvo que habéis visto la película Hindenburg o algo así. No, es decir, no, no se trata de... No, no es gas. Tiene el sentido que la gente se puede imaginar. Entonces, lo que ellos hacen es almacenar el hidrógeno, dicen que altamente concentrado, una especie que ellos, de objetito que ellos han llamado píldora, la palabra es correcta por el tamaño, que permitiría, bueno, pues eso, una gran autonomía de coches de tamaño prácticamente como los actuales y con las mismas características. La Universidad Técnica de Dinamarca, en un comunicado que ha hecho público, dice que el hidrógeno va dentro de un comprimido en forma, es decir, que está formado por amoníaco, atrapado en una sal de cloruro de magnesio. Bueno, eso no sé cómo funcionará, pero es lo que ellos dicen. Dice que la fórmula se expresa como un complejo aminometal capaz de liberar el hidrógeno paulatinamente según el vehículo va consumiendo. De esta manera, en realidad el hidrógeno representa menos del 10% del total del comprimido, es decir, es muy poco, pero eso, el problema es que es una proeza de haberlo logrado, y parece que no hay duda que lo han logrado, es una proeza tecnológica asombrosa, porque lo que no se había logrado hasta ahora era precisamente eso. El hidrógeno es un gas muy ligero, y hay que tener un enorme volumen para poder almacenar una masa suficiente a la temperatura ambiente, es el gran problema que genera. En cambio, en este caso, el comprimido que tiene el hidrógeno no es inflamable, con lo cual, que se olviden los derrotistas y los que ven siempre peligro en todo, lo que aumenta las prestaciones y, como dicen los técnicos daneses que lo han creado, disminuye los riesgos de uso de manera prácticamente total. El hidrógeno es la gran alternativa. Para recordar, fíjate, dice que para recargar el comprimido lo único que habría que hacer es sacar la pila y empaparla en el propio objeto en amoníaco. Con eso volvería a recargar de nuevo. Bueno, sería obviamente una especie de aparatito que permitiría las recargas constantes de las pilas. La verdad es que de los procedimientos y procesos químicos de investigación sobre pilas de hidrógeno, este es el más sorprendente que he visto últimamente. Ahora lo que habría que ver es, qué capacidad tendrían para fabricarlo, cómo se podría desarrollar y, sobre todo, cómo se podría incorporar a los mecanismos de los coches, que curiosamente son bastante más sencillos de lo que la gente cree. Sí, las grandes marcas automovilísticas ya están patentando modelos. Todas están trabajando. BMW ya tiene un modelo. Sí, en este programa hemos hablado varias veces que cuando los motores de hidrógeno se implanten, se va a hacer de manera general. Todos al tiempo, prácticamente. Sí, sí, sí, sí. O sea, aquí no va a haber un listo que va a ir por libre. Es decir, aquí será probablemente una especie de pacto o de acuerdo entre las grandes marcas. Ya regaló hace unos años a Roder un coche movido exclusivamente por hidrógeno. No, los hay. Ahí van los tiros, es el futuro. Pero yo tengo una grandísima duda. Si todo eso ya existe, ¿por qué no empiezan ya? Porque faltan 50 años. Porque faltan unos 40 años. No, tanto. Quedan 50 años de seguir exprimiendo. Que no es verdad. Que no. Que yo aquí no soy nada conspiranoico. No es verdad. Yo sí, yo estoy con Bruno. Es que no es tan fácil. Vamos, compran las patentes únicamente para que no se desarrollen al margen de las automovilísticas. Es verdad. Es decir, eso por supuesto, eso es hecho siempre. Claro. Pero eso siempre. Pero no para que no se desarrollen, para tenerlas, que es distinto. Pero investigar sobre ellas, sin tenerlas. Bueno, perdona, que no las desarrollan, te lo crees tú. Sí, claro que las desarrollan, por supuesto. No hay que comprar patentes para tener guardadas en un cajón. Desarrolla, lo que pasa, lo hacen dentro de proyectos experimentales para ver cuáles son fiables y útiles. La razón es muy sencilla. El motivo que nos imponga la pila de hidrógeno en el momento es no solo que no haya un modelo capaz de ser utilizado de manera general por todo el mundo, sino por un problema añadido. Las marcas de coches, como que la industria automovilística es una de las más poderosas del mundo, no le importa tanto el petróleo como otra cosa mucho más importante, que es la fabricación de los motores y de todos los componentes mecánicos que eso lleva aparejado. Es decir, toda la superestructura gigantesca que está en torno a la estructura de los motores tal y como los concebimos hoy. Es decir, realmente las fábricas de coches no percibirían ningún daño por el hecho de cambiar sus motores de gasolina por motores de hidrógeno. Pues claro, percibiría el daño si no nosotros. Por si iría la porra a la mitad de la industria que está en torno a la industria del automóvil. Es decir, serían los propios compradores que no podrían comprar los coches. Es decir, ese es el problema. Pues si es por la migración de porque no tiene la gente aviones o porque no tiene la gente helicópteros, pues bueno, pues básicamente porque gastan mucho y porque su mantenimiento es muy complejo. Bueno, pues esto es algo muy parecido. Uh-huh. Si tú cambias de golpe toda tu estructura industrial, los coches los pueden hacer, los coches serían los mismos. Lo que hundes es todo lo que tienes alrededor. Es decir, hundes a tus propios compradores, en cierto modo. Por eso los cambios de este tipo siempre se han hecho de manera pausada. Me estaba acordando de un caso, porque estaba viendo ejemplos parecidos, y hay uno interesantísimo en los neumáticos. En los neumáticos que conocemos todos ahora, es que los primeros neumáticos del mundo hicieron de caucho, eran macizos. No tenían cámaras de aire, las cámaras de aire se incorporan a finales del siglo XIX, porque se sabía perfectamente que tenían un sistema de acogimiento mucho mejor. Bueno, los neumáticos, como los que se están desarrollando ahora, muchísimo más resistentes y mejores, algunos de los prototipos se conocen desde hace decenas de años. Sin embargo, el problema es el mismo. Es decir, tú tienes un montón de industrias y de tecnología y de estructuras montadas a lo largo de lo que es ahora mismo una de las bases de la economía del mundo, no occidental, del mundo. Bueno, entonces, pues creo que es básicamente un problema de pausa y tranquilidad. Yo voy a encargar mi coche de hidrógeno ya para que me lo den el año 2050. Yo he calculado más o menos, ahí me lo darán. Estoy de acuerdo contigo totalmente, por ahí andará la cosa. Para el 2050. Bueno, pues... Pero no porque el petróleo se va a acabar, que no se va a acabar. Que sí, Carlos. Que no, que no se va a acabar. Que cuando se caiga la última gota de combustible... Que no se va a acabar, que, o sea, que no se... Que esperaríamos que no se va a acabar, que tenemos para mucho. Que llevan diciendo que se acaba desde el principio del siglo XX, que no se acaba. Bueno, desde el club, desde que lo dijo el Club de Roma... Claro, que no se acaba. Hemos retrasado la fecha un poco, pero no mucho, ¿eh, Carlos? No sé yo qué deciros. Hombre, y estamos en un momento en que evidentemente no se acaba mañana, ni dentro de 5 ni dentro de 10 años, pero en muchos lugares, en muchas zonas petrolíferas de donde se extrae petróleo, ya no están extrayendo ni siquiera el 100% de su capacidad la cantidad que se extraía en los años 60 o 70. El Golfo de México es el ejemplo más, sí, más evidente. Es decir, el Golfo de México daba de comer petróleo a prácticamente todo Estados Unidos hace 20 o 30 años. Ahora Estados Unidos se ha metido en lo que se ha metido precisamente porque necesita el petróleo. Pero que bueno, no le está dando el Golfo de México. Ten en cuenta que ellos van a encontrar otras zonas. Por ejemplo, han encontrado la zona de Guinea, que antes no estaba conocida. Bueno, sigue apareciendo. Díganlo que ya les iban contando. Cuando digo ellos, sí, lo que todo el mundo sigue contando con 100 años, ahora, por lo a partir menos. De ahora, ese petróleo va a ser mucho más caro, porque lo tienen, por ejemplo, en Canadá, en las tierras asfálticas. Es decir, ese petróleo, el que hay ahí, es más petróleo. Solamente en Canadá hay más reservas petrolíferas que en todo el resto del mundo junto. Pero ¿qué ocurre? Que cuesta 10 veces más que toda la del resto del mundo junto. Por lo tanto, lo que sí que se ha acabado ya es el petróleo barato. El petróleo barato se va a acabar dentro de 5 o 10 años, porque el petróleo sigue siendo muy barato. Y cuando lleguemos a la cifra de dólar, litro, y actualmente no está ahí porque está a 30 céntimos el litro en estos momentos, 159 dólares es el dólar litro, porque son 159 el barril, y eso se va a acabar en menos de 5 o 10 años, y a partir de ahí es cuando las petroleras van a tener que empezar a cerrar posiblemente muchas de ellas. Yo lo que creo claramente es que a fusionarse algo que ya estamos que desde luego que se tienen que buscar sistemas, iba a decir portátiles, bueno, cuando digo portátiles digo pequeños, que permitan generar energía alternativa. Eso yo creo ahora mismo en Occidente está todo el mundo convencido. Y no en Occidente, porque tanto los chinos como los japoneses como los indios saben perfectamente que a la larga, la carrera de su desarrollo va, pero no solamente el petróleo, va a generar un daño tremendo en la capacidad energética del planeta, salvo que busques una alternativa de algún tipo. Es que yo creo que con una buena educación hacia las sociedades, llegaríamos a admitir que esas energías alternativas fueran caras, sí, o fueran tan caras como el petróleo. Bruno. Pero llegaríamos a admitir incluso que fueran hasta más caras, porque sabríamos que eso es un beneficio Bruno, a la larga. Eso, ¿no? Creo que los europeos y los americanos en el futuro, cuando digo el futuro, digo en 10, 15 años podríamos entenderlo. Te aseguro que si tú estás en la India o China, no se lo cuentes. Porque no quiere escucharte, porque no tendríamos razón. Lo mejor es que viajemos porque como tienen todos los mismos derechos que nosotros. Los picapiedra que viajaban con el aeroroca, ¿no? Y troncomóvil. El aeroroca, sí. Con el bueno, qué hermoso sería, Bruno, saber que la Luna nos puede proveer de materia prima. Imagínate yacimiento petrolífero en la Luna, eso sería. No, no. Y los dinosaurios de la Luna. Eso sería tremendo, ¿no? O que poner allí una pica en la Luna y sale de repente plutonio, ¿verdad? Sí, pero no debe haber muchas cosas cuando llevamos, ¿cuántos son? 33 años sin volver por ahí y con visos de que pasen otros tantos, ¿no? No sé, están los chinos muy animados, ¿eh? Sí, pero por otras razones, ¿no? Porque vayan a encontrar petróleo, ni plutonio, ni uranio, ni nada parecido, 10.000 ¿no? 10.000 personas esperando los taikonautas. Ya ves ahí votando, vamos, pum, pum, pum, cayendo si a golpe. Yo soy taikonauta, no aterrizo, o sea, yo me quedo. Porque solo bueno, sabes salir, que ¿no? Las que las Soyuz no aterrizan, lo que hacen es que bueno, pegan unos cuantos botes en el suelo y ya está. Sí. Y también ellos van con la chichonera dentro y también que lo hacen. No, bueno, fenomenal, claro. ¿Y qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido esa declaración que ha hecho Buzz Aldrin sobre ese presunto artefacto o esa anomalía que acompañó al Apolo 11? ¿Qué empieza? Hay muchas posibles interpretaciones. Bruno. Una de ellas que eso es fundamental porque algunos medios sobre todo yo creo que deberías decir que declaraciones en eso porque pues, sí, claro, contesto, todos los oyentes no sepan hay una serie norteamericana, una serie de documentales en un canal norteamericano, en el canal Science Channel, que pertenece al grupo de Discovery, al famoso grupo de televisión, una serie a propósito de la llegada del hombre a la Luna, la historia no contada. Y a lo largo de esa historia no contada se cuentan determinados aspectos sobre la llegada del hombre a la Luna, sobre lo que vivieron los astronautas del Apolo 11, sobre diversas circunstancias. Uno de los invitados, como no podía ser de otra forma, es uno de los hombres que puso su pie en la Luna en esa primera misión, en la misión del Apolo 11, que lo hizo en segundo lugar, Buzz Aldrin. Este astronauta ha participado en uno de estos programas la semana pasada y ha confesado que durante la misión del Apolo 11, poco antes de llegar a la Luna, cuando se estaba produciendo el acercamiento a la órbita lunar, la nave Apolo, asegura, fue seguida o voló en paralelo en torno a la nave un segundo artefacto de origen desconocido en forma de L, que provocó incluso que los astronautas de dentro de la nave intentaran efectuar algún tipo de identificación, porque en un primer momento y en un segundo momento, porque hemos de decir que esta información trascendió, se publicó en varios libros, están las fotografías, y existen las fotografías de ese artefacto, pero siempre estuvo por delante la explicación que dio la NASA, y era que se trataba de la SIVB, que es una de las últimas etapas del propulsor del Apolo, que se supone que pudo haber sido observada y que pudo haber estado en torno a la cápsula lunar poco antes de entrar en la órbita, que pudo haber sido observada por los astronautas y fotografiada. Sin embargo, lo que ha venido a decir Aldrin es algo que durante 36 años ha negado la NASA, y era la imposibilidad de identificar ese artefacto. Aldrin no ha utilizado, pese a que algunas noticias y algunas agencias o lo hayan divulgado en las últimas 48, 72 horas, no ha utilizado en ningún momento la expresión OVNI. Únicamente ha utilizado la expresión explicado lo vivido sin darle una identificación, sin sostener la explicación que durante tanto tiempo ha mantenido la NASA. Ya es suficiente. Eso es lo que quiero decir. Lo más importante de la declaración, efectivamente, ni Aldrin en esta ocasión, ni Michael Collins, que fue el que observó directamente, porque fue el que acercó un objeto visual. Fue Michael Collins fue el que hace. Buzz Aldrin es el que ha hecho las declaraciones. Sí. Pero Michael Collins, que es el que se coló con la nave, fue el que acercó un catalejo, una especie de prismáticos, para ver qué era. Entonces, fue el que intentó hacer la identificación. Pero fue curioso. Curiosamente, es decir, lo interesante aquí de Buzz Aldrin es que dice que el propio Collins fue el que dijo que no podía ser la SIVB, que no podía ser el último elemento del propulsor del Apolo, lo que estaba flotando delante de ellos, o la extraña luz que veían. Bueno, esto sí que es importante, porque ahora, al decir a Aldrin esto, lo que está diciendo es que ellos estaban descartando desde un principio, como tripulantes de la nave, la explicación que los ingenieros de la NASA desde el control de tierra estaban dando, que por cierto tampoco dieron de manera formal. Bueno, esto es lo importante de la noticia. De ahí a decir que estuvieran acompañados por un ovni, pues bueno, hay un paso gigantesco, desde luego Aldrin no ha dado, y Michael Collins por supuesto no lo ha dado tampoco, por la significación de la palabra, porque realmente la expresión solo justifica por eso, perfectamente. La expresión es eso, es decir, en realidad es un UFO en inglés, es un objeto volador no identificado. Porque lo que sí que él ha utilizado es la expresión nave, artefacto volante, sí. Eso sí lo ha utilizado en el reportaje de 3 minutos mucho, y medio, en el cual se reconstruye ese momento vivido por los que es mucho más compleja la palabra, mucho más complicada y tiene más trascendencia la palabra nave que la palabra, en este caso, UFO. Sí, por cierto, sociológicamente existe una identificación. El OVNI no es una expresión, no son unas siglas ya. Es un sustantivo que tiene un significado propio. Y ese significado propio es nave extraterrestre. Por desgracia, ese es el significado. ¿Dirá algo de esto Armstrong en su biografía? Hay que esperar, porque queda muy poquito para conocer la primera biografía autorizada por Armstrong, que llega dentro de apenas unos días, dentro de apenas una semana, el historiador oficial de la NASA, James Hansen. Todo esto es importante decirlo. Es decir, la primera biografía autorizada por Neil Armstrong es una biografía que va a redactar el historiador oficial de la NASA, James Hansen. Esto ya es muy importante, un poco para pensar que lo que se va a decir ahí puede no ser toda la verdad o puede ser una verdad matizada. En este libro, en esta biografía de Armstrong, que se publica el día 18 de octubre, es decir, el próximo miércoles en los Estados Unidos, supongo que van a seguir muchas noticias con las diferentes revelaciones, en ese libro se cuenta toda la vida de Armstrong, desde su etapa en la guerra de Corea hasta sus primeros vuelos dentro de la carrera espacial, pero indiscutiblemente lo más importante, lo que más esperan todos los lectores y toda la opinión pública, es contar algunas de las cuestiones que rodearon a la operación del Apolo 11. A mí hay dos cosas de las que se han filtrado y de las que ya se conocen que me han llamado muchísimo la atención. Una de las preguntas que siempre se han hecho muchas personas sobre por qué motivo hay tan pocas fotografías del momento en el que Armstrong salta por esa escotilla, pone su pie en la luna y da los primeros pasos. Quizá la fotografía más famosa es la que toma el propio Armstrong, perdón, la que toma Aldrin, donde se Armstrong la toma en el casco de Aldrin, en donde él se refleja en el casco. Pero hay muy pocas imágenes, la de esa huella, pero lo que son fotografías, creo que son apenas 5 o 6 las que hay de esos primeros instantes. Aparentemente tendrían que existir más. Pues bien, Armstrong, lo que explica aquí en este libro, en donde, entre otras cosas, también viene a decir que aproximadamente un año después, cuando él deja la NASA, pues bueno, su personalidad sufre una serie de modificaciones, se vuelve todavía más irascible, todavía más extraño, todavía más peculiar en sus comportamientos. Pero además de esto, lo que dice Armstrong es que no hay ninguna conspiración, no hay ninguna razón oculta para ni ninguna maniobra de Aldrin que podría estar envidioso de Armstrong, porque Armstrong había sido el elegido para poner su pie en la luna, en primer lugar, y que no era una venganza de Aldrin sacar esas pocas fotos. Lo que dice es que en ese momento Aldrin recibió una llamada de Richard Nixon y que la tuvo que atender mientras ponía su pie en la luna. Qué raro. Lo que ocurre es que las cosas de Armstrong, pues bueno, son bastante complicadas, ¿no? ¿Quién recibe la llamada de Nixon? La recibe Aldrin. La nave, el módulo, se supone. Claro. Tiene que atender Aldrin y no Collins, que es el que se encargaba, teóricamente. Claro, para eso estaba en de esas cosas, para eso se quedó dentro, entre otras cosas. Y entonces Aldrin se queda hablando con el presidente un ratito, pues sí, Richard, dijo, estoy aquí, muy bien, tal. Sí. Y mientras tanto Armstrong, exacto. Salió corriendo. Más o menos, de verdad. ¿Qué es eso? Quiero esperar a que salga el libro y nos matice algo que parece realmente insólito. Hombre, en aquello en lo que estuviera Richard Nixon metido por medio, todo es creíble. Y también en lo que estuviera Armstrong, porque el personaje debe ser de lo más peculiar. Esta biografía debe ser muy divertida, porque la personalidad de Armstrong es verdaderamente peculiar. Aparece también la nota que le dejó su mujer en la cocina. Cuando le abandonó, harta ya de todas las cosas que tenía Armstrong, la luna, y aparece también que siempre estaba la luna, la nota y el contenido de esa nota, que cuando vuelvas que no te olvides sacar el perro, algo así, más ¿no? o menos, más o menos. Y habrá que saber qué es lo que decía la mujer en esa nota de despedida, donde estaba pues harta de las cosas de Armstrong. Otra de las cuestiones de las que habla Armstrong, sí, dice, sí, con que te has ido a la luna, ya todos dicen lo mismo. También dice una cosa que es muy curiosa. Dice que la maniobra de aterrizaje fue extraordinariamente perfecta. Sí. Y que llegó en un momento determinado en que ellos ni siquiera llegaron a darse cuenta de que ya habían alunizado, porque fue tan perfecta, tan preciosa, tan extraordinaria y tan suave, que en un momento determinado dijeron, bueno, hemos aterrizado, y casi no se lo creían. Parece una buena evocación, pese a todas las interrogantes que genera. Él fue, como decimos, el primero que puso su pie en la luna. Todo esto, que él fuera el primero y no Aldrin, se debía a unas razones de peso. También se explica. Y es muy curiosa la explicación que se da. Luego, eso es importante. Yo creí que era que había sacado la pajita más corta, algo así. No fue ni aleatorio, ni muchísimo menos. Fueron grandes dirigentes. Perdón, una pregunta. ¿Tenían el mismo rango militar? Con curiosidad, ¿tenían el mismo rango? No, Armstrong no era militar, ¿eh? No lo era, ¿no? No, sí lo fue. Bueno, pero en ese momento era civil, ¿eh? Ah, era civil, sí, entonces. Sí. O sea, estaba en reserva, vamos. Como es la superación de la mayoría. Es por pura curiosidad. Al menos, y habrá que leer esa biografía. El copilote que haces en Corea. Lo que nos ha llegado son algunos fragmentos de la que va a ser una de las biografías más esperadas. Armstrong tenía 39 años cuando pisó la luna y era ya civil desde hace algún tiempo. De todas formas, fijaros el problema de que, independientemente de que estoy de acuerdo con Bruno, tiene una personalidad bastante pintoresca. Y la verdad es que tiene un puntillo de... Tiene un cuablecillo suelto por ahí, que de vez en cuando es peladillo, que se le pega a otro. Es que después de lo que ha dicho Bruno, me los imagino intentando quitarse el casco antes de... pero me imagino que de todas maneras, en cualquier caso, aun siendo el tipo más frío y tranquilo del mundo, la verdad es que ser consciente que eres la primera persona en el mundo que ha puesto la huella en la luna... Eso es complicado. Si hay quien dice que se le sube la fama, imagínate eso. Eso justifica... Eso no es vender 100.000 discos o ganar la Copa Europa. La tenía preparada, también estaba claro, ¿no? Por supuesto, o sea, todo estaba meticulosamente preparado. Realmente... Eso lo cuenta el libro, entre otras cosas, porque explican que la decisión de que fuera él fue parte de Chris Kraft, del jefe de operaciones de vuelo de la NASA, y de otras personas de dentro de la NASA, de administrativos y de personas también relacionadas con la política, que tuvieron que decidir entre los tres, luego entre los dos. ¿Y por qué decidieron que Armstrong? ¿Sabéis por qué? Porque Armstrong representaba por su personalidad, por su aspecto físico, por su forma de expresarse, mucho más el ideal norteamericano. El americano medio, era mucho posible. Más fácil publicitar la figura de Armstrong de cara a la opinión pública que publicitar la figura de Aldrin. Bueno, pues simplemente os voy a decir una cosa. Lo hizo por otra razón. En 1950, en la novela de ciencia ficción de Lester del Rey, decía, aquel día el comandante Armstrong pisó la luna y se convirtió el primer hombre en hacerlo. Es decir, simplemente para que nosotros podamos hacer un programa como este. Como este. Esto es borgiano. Bueno, pues yo me imagino a Miguel Gila llamando a la luna. ¡La luna! ¡Que se ponga el astronauta! Que vaya. La verdad es que sí, puede que Bruno tenga razón, que probablemente representaba mucho mejor... Sí. Las palabras textuales que se saben de Armstrong en relación a esa llamada de Nixon durante el momento del alunizaje es que no creo, ni se me ha pasado por la mente en ningún momento que existiera un infame complot por parte de Booth para excluirme de las fotografías. Todo se debió, la culpa fue de la sorpresiva llamada telefónica del presidente Nixon que provocó la distracción de Aldrin. Pues ahora os iba a contar una cosa que es bastante importante. Es decir, hace poco empezó una nueva ciencia ficción, pero luego ya se ha ido extendiendo, y esto no es una leyenda urbana de Internet, es una cosa que se está considerando. Si hay una tripulación internacional que va a Marte, ¿quién pisa primero? No es una broma, ¿eh? Es decir, claro. Tiene una importancia tremenda. Es tremenda. Que lo ponga. Tremenda, ¿no? No parece que sea el asunto. Eso, el eso que lo, más dinero genere después. Eso lo pactas aquí, pero luego son tiempo de viaje. Es decir, hay tal cantidad luego de... Pero es que creo que, aunque entendamos que vaya a ser, y esperemos que sea una tripulación internacional... Sí, seguro, eso donde seguro. Donde estén representados, pues... Por lo menos rusos, europeos y japoneses. Exacto. Y probablemente chinos también. Que sería extraordinario. Significaría que para entonces las cosas van relativamente mejor de lo que esperamos. Pero ahí estamos dando un salto. Es decir, todavía hay que confirmar que vaya a ser una tripulación internacional. Todo da a entender que va a... Bueno, ojalá sea así. Que salten todos a la vez. O sea, es lo que pues se pongan los cinco astronautas y digan, ¡ahora! Y no, venga. Recibirá una llamada sospechosa en ese momento. De Nadie nos cuelga. Bueno, pues el asunto de la Luna, que siempre suscita fascinación y muchísimo interés. Y ya veis, 36 años después, aquí seguimos. Resulta que ahora tenemos un versus, Aldrin versus Armstrong. ¿Os imagináis? Antes del momento más... yo creo que más lúcido de la civilización humana en el siglo XX, poner pie en el satélite lunar, pues eso es la llamada de Nixon. Dice, oye, que me han dicho en la oficina de los demócratas que estáis haciendo algo raro por ahí arriba. Bueno, y Beethoven, Jesús, Beethoven no es moco de pavo, también tiene su enigma, ¿eh? Tiene muchísimos enigmas. Y dejó algunos secretos. Sí, dejó muchísimos. Hombre, uno de los enigmas es que cuando se estrena la novena sinfonía, él está totalmente sordo y no se entera de nada. De hecho, cree que súbitamente la orquesta había parado y cuando se da la vuelta pues ve que todo el mundo está aplaudiendo, ¿no? Pero no escuchó ninguna de las notas de su famosa sinfonía y de la última, sencillamente, bueno, de la última, dejó una décima inacabada, ¿no? Sí. Porque ya por entonces estaba sordo como una tapia. Y esto que se acaba de descubrir ahora, fíjate, una partitura de Beethoven que se descubre en Estados Unidos, en el sótano de un seminario de Pensilvania, ¿no? Dice, bueno, llama la atención, y bueno, a ver qué, cómo cuadra esto. Está claro que Beethoven nunca llegó a estar en Estados Unidos, y el que haya llegado allí, evidentemente hay que seguir la pista de uno de los coleccionistas, ¿no? De los que coleccionan este tipo de cosas, que en este caso es un industrial de Cincinnati, aficionado a componer himnos religiosos, William Doane se llama, que lo adquirió en 1890, y se lo llevó a Estados Unidos y lo dejó allí abandonado, en principio en un armario, ese armario dentro de un sótano, ese sótano dentro del seminario de Pensilvania, y nada, y ahí permaneció durante un tiempo hasta que el pasado mes de julio, para que estas noticias pues siempre se dan a conocer más tarde de lo que parece, que son noticias de Egipto, ya sabéis que cada vez se comenta algo de Egipto es porque ha ocurrido hace 3 o 4 meses, ¿no? Pues en este caso, en julio, mientras se realizaba la limpieza del archivo de un seminario a las afueras de Filadelfia, pues una bibliotecaria da con esta partitura manuscrita de Ludwig van Beethoven, que se consideraba perdida desde hacía 115 años, ni más ni menos. Hombre, estamos hablando de algo importante. De hecho, Lewis Lockwood, un experto en este compositor, en Beethoven, de la Universidad de Harvard, pues ha comentado al diario New York Times que se trata de algo grande, muy grande, especifica. Hombre, él está hablando pues de uno de los, casi de un biógrafo de Beethoven, y por lo tanto cualquier partitura, cualquier novedad, cualquier circunstancia que se encuentre alrededor de Beethoven, pues es algo muy grande, ¿no? Pero sí que va a marcar pues muchos de los aspectos reconocidos que se consideran de su última época. Él cuando compone esta partitura, que es para piano, por cierto, pues ya estaba bastante sordo, y entonces sí hay toda una evolución en esa última etapa de Beethoven hasta que muere, pues bastante interesante para aquellos que han seguido un poco esa pista, ¿no? Y su pista y su caligrafía. De hecho, cuento una anécdota también que es bastante significativa. Imagino vosotros conoceréis, sabéis que una de las famosas partituras para piano, que es para Lisa, realmente no se titula para Lisa. Él puso para Teresa. Pero realmente su caligrafía era tan mala que la transcribió en leyó Elisa. Entonces, él no conocía ninguna Lisa. Pues, se sabe, sí, como era sordo tampoco se enteraba, claro, cuando le dijeron. Cuando pero compuso... es una historia de Beethoven de auténtico tesón, ¿eh? Tesón, sí, es verdad. Sí, es un hombre muy laborioso y bueno, a pesar de que, bueno, que tenía su mal humor, y se enfrentaba sí, a todo sí, el mundo. No, genio tremendo, sobre todo al final. Pero eso es propio de casi todos los sordos, sí, ¿eh? Sí, sí. De que su carácter cambiaba y además hay muchísimas anécdotas de Beethoven, ¿no? Un entusiasta de Napoleón que cambió una de sus sinfonías, ¿verdad? Cuando dedicada... ese emperador se arrepintió. Sí, sí, sí, sí, la heroica. Sí, la heroica, sí. La tercera. Claro. Sí, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, el himno de la alegría de la famosa novena sinfonía, él comenta que lo venía tatarareando hacía muchísimos años, ¿no? O sea, es algo como recurrente, sí. Casi en sueños. De hecho, después se dio cuenta de que una partitura de Mozart, anterior a la suya, por supuesto, pues era muy parecido, pero sin embargo, él no había plagiado, como algunos casos dicen, ¿no? Sino que era una melodía totalmente independiente y no veía el momento de incorporarla a alguna de las sinfonías. Y mira que escribió unas cuantas. Y fue en la novena sinfonía, cuando lo incorporó, fíjate, se ha convertido en el himno europeo, ¿no? Y hay anécdotas incluso, fíjate, los nazis, tienen que ver con una de las sinfonías de Beethoven, que es la quinta. Esos tres soniquetes, esos cuatro soniquetes primeros que hay, ¿no? El ton, ton, ton, ton. Es curioso porque además él lo llamaba que eran los toques del destino, lo decía Beethoven, porque pensaba que si el destino algún día llamara a su puerta, llamaría de esa manera, ¿no? Ton, ton, ton, ton. Bueno, pues los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, utilizaron esos tres soniquetes dentro de sus códigos, del Morse, porque... esas cuatro signaturas en Morse, esos tres puntos y una raya, significa la V, que es la V de victoria. O sea que sí. Utilizan a Beethoven precisamente para transmitir este tipo de mensajes. Pero bueno, lo cuento un poco para cómo los grandes personajes tienen anécdotas incluso una vez después de muertos. Sí, sí, sí. Yo, de esas películas que hacen biográficas, ¿no? Las biopelis, que dice el señor Escribano, yo recuerdo llorar como una Magdalena. Viendo la historia de Beethoven, cuando acercaba su oído, ¿no?, al teclado del piano para percibir el tecleo, ¿no? Eso era tremendo, esa imagen. ¿Qué tipo tan genial? Sí, sí, sí. Bueno, prácticamente todos estos grandes compositores lo eran, ¿no? Paganini se cuenta una anécdota de que él quería ser tan virtuoso en con el violín que incluso se llegó a... Bueno, pues casi a mutilar los dedos, o sea, los presionaba, sí, sí. Los juntaba pues con tiras, con cuerdas, precisamente para tener mucha más agilidad a la hora de desplazar los dedos. Paganini, que era un tacaño, vamos. Era un tacaño. No hacía honor al apellido. una de las partituras de que se la inspiró el diablo. Pues, el diablo, sí, sí, sí. O sea, sí. Que bueno tenía, pues... sí, además el aspecto patibulario que tenía Paganini, vestido de negro, con de esa levita, sí, sí, sí. Casi cadavérico, muy parecido a Drácula. Sí. Sí, bueno, sí. Pero motivó mucha leyenda negra alrededor de Paganini. Y bueno, para terminar un poco la noticia de esta partitura que se ha descubierto en Estados Unidos de Beethoven, es que se va a subastar en Londres ahora a primeros de diciembre. Y ya se han especulado las cifras que puede alcanzar. Claro, estamos hablando de una partitura pues muy querida, ¿no?, por mucha gente. Entonces se piensa que cuando salga en el Sotheby's, en esta galería, pues el valor va a oscilar entre 1,7 y 2,6 millones de dólares. O sea, que los 2 millones de dólares casi seguro que dan por hecho que va a alcanzar casi en las primeras pujas. O sea, que bueno, vamos a ver si será verdad o no será verdad, pero desde luego es cierto que estamos hablando, pues eso, de uno de los descubrimientos, para mucha gente, pues para de que insignificante, pero que sí que aporta pues muchísimos datos, bueno, pues, ya digo, para la composición. Espero que se acuerden de la bibliotecaria, ¿verdad? Sí. Que le den un porcentaje. La famosa bibliotecaria, ¿sí? Claro, se llama Heather Carbur, que pues... la encontró, y además dice, si siempre ha estado ahí, es decir, es que nunca habían limpiado en esa parte del armario que por fin esta mujer limpió después de 115 años, ¿no? La verdad es que cuando limpia las grandes bibliotecas, recientemente hubo una noticia aquí en España, ¿verdad? Y limpiaron la Biblioteca Nacional, una de las salas, sacaron 10 kilos de polvo. de los libros. Madre mía, pero aún así es que se siguen encontrando cosas en las grandes bibliotecas, los grandes archivos. Aparecen cosas muy interesantes de vez en cuando. Oye, por cierto, interesante es lo del mar luminiscente, la vieja leyenda, ¿no?, de los mares. El mar de leche. Sí, el mar de leche. Fijaos que esto es una cosa que es antiquísima, porque hace 2200 y pico años, en torno al año 250 antes de Jesucristo, mientras los cartagineses y los romanos se mataban en el Mediterráneo occidental, en el oriental, los griegos, grandes observadores, habían comenzado, desde tiempos de Alejandro, a navegar de manera comercial y constante en el Océano Índico. Y ese es en ese océano, y ahora veréis por qué cito precisamente al Índico, donde se observó por primera vez, ya hay la primera mención, en torno más o menos al año 250 a.C., de lo que los navegantes griegos denominaban luz en el agua, o agua luminosa. Este fenómeno, muy conocido por los navegantes europeos desde el siglo XV y XVI, cuando comienzan los grandes exploradores y los grandes descubrimientos occidentales, fue recogido, entre otros, y es por lo que es hecho famoso en todo el mundo, fue recogido por Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, donde habla de la luz marina, que era un fenómeno totalmente desconocido, pero que desde finales del siglo XIX era un fenómeno científico digno de estudio. Y la verdad es que hablaba de un mar de leche, ¿verdad? Mar de leche. Claro, es el nombre que le da. Por eso lo he comentado al principio, claro, como mar de leche. Entonces, desde 1915, que hay un registro exhaustivo de las apariciones que ha habido de luminiscencia marina, hay 235 casos señalados. 235 casos es bastante. Es bastante porque, como cualquiera se da cuenta sumando o dividiendo, da más de 2 por año. Eso quiere decir que es un fenómeno que, aun siendo extraño, puesto que no conocemos su origen, ahora vemos que hay dos teorías, no sabemos exactamente cuál es todavía, a ciencia cierta, la causa que lo produce. Lo que ocurre es que lo que se ha hecho público ahora son fotografías de satélite. Los satélites militares norteamericanos habían fotografiado ya luminiscencia marina, al menos se sabe ahora lo han hecho público, desde 1995. Las imágenes últimas tomadas en la costa oriental al este de la costa de Somalia, pues presentan un frente, una línea de 250 kilómetros de luz perfectamente captado por el satélite. 250 kilómetros es una barbaridad de mar luminoso. Y claro, ahora ya lo que se trata fundamentalmente, una vez expuesto dentro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos el fenómeno y las fotografías tomadas por los satélites del Programa Meteorológico de Defensa, es de qué se trata, es decir, qué provoca esto, es decir, por qué ocurre, en qué mares, se ocurre en todos o no, y cuál puede ser las causas. Digamos que básicamente hay dos. Una histórica, que era la tesis que se iba sosteniendo a lo largo del siglo pasado, del siglo XX, que decía que podía existir un tipo de bacteria bioluminiscente que produjera un brillo continuo en contraste con los parpadeos luminosos de la luz que producen otro tipo de organismos bioluminiscentes. Claro, el problema de esta hipótesis, que en principio parece bastante lógica, es que para que se dé tal emisión lumínica, por de pronto tenía que haber una concentración gigantesca, millones, miles de millones de bacterias, y una población de este tipo no tiene una explicación natural lógica. Con lo cual hay que abrir paso a otro tipo de teorías. Y la actualmente más en boga, después del análisis de las imágenes del satélite, es que esas bacterias bioluminiscentes, por alguna razón, colonicen algún tipo de material orgánico presente en el agua, por ejemplo algas, para de esa manera producir la luz. El hecho cierto es que todavía hoy no tenemos ni idea de por qué se produce este fenómeno. Estamos hablando de una distancia de Madrid-Albacete, ¿eh? Estamos hablando de Madrid-Albacete, pero bueno, eso de largo, pero luego tenía algunos puntos anchuras de 20-30 kilómetros e incluso más. Es tremendo. Sí, es una cosa extrañísima. 15.000 kilómetros cuadrados, claro. Fíjate. O sea, y se ha detectado desde el año 95... El año 95 fue por primera vez fotografiada por satélites militares norteamericanos. Esta vez, en concreto, han sido los satélites del Departamento del Programa Militar de Defensa Meteorológica, que en sus exploraciones habituales, en este caso en fotografía sobre el Índico, tomaron de repente la fotografía, bueno, la gigantesca fotografía, una enorme mancha luminosa al este de la costa de Somalia. Uh-huh. Y es una historia tradicional, ¿verdad, Jesús? Esto... Sí, esto ha motivado muchísimas leyendas. Ya sabes que el mar, los grandes océanos, tiene muchas leyendas de fantasmas, de aparecidos, en fin, de rituales que hay que hacer cuando pasas por determinados lugares, por ejemplo, como puede ser a través del Cabo de Hornos, el Cabo de Buena Esperanza. Es decir, todo eso el mar genera, y bueno, ya lo digo, los fuegos de San Telmo, ¿no?, toda la historia que hay alrededor de los fuegos de San Telmo, que se sabe perfectamente cómo se generan, ¿no?, y cómo además aparecen o bien uno o dos o incluso tres en lo que son los palos mayores, en la mesana de los navíos, y que eso generaba muchísimas supersticiones. Pues fíjate cuánto más podía generar el que tuvieras una parte del mar, sobre todo en las noches esas de navegación oceánica, donde veías que estaba iluminado. Entonces, claro, lo único que podían pensar aquellos marineros, que normalmente pues eran de extracción bastante baja, pues es que estábamos hablando de las almas de los que habían fallecido ahogados, ¿no? De distintos naufragios y cosas parecidas, y por eso se hacían distintas ceremonias. Si estamos hablando de la época cristiana, pues oficiaban misas o responsos cuando se pasaban por estos lugares, por eso, porque se pensaban que venía atribuido, pues eso, a almas en pena, que de alguna forma manifestaban su presencia así, ¿no? Si ahora mismo, fíjate, ya en pleno siglo XXI todavía no tenemos una respuesta y pensamos que pueden ser, pues a través de estas bacterias asociadas a algas, pues lo que podían pensar antiguamente, y por eso lo recoge Julio Verne, que como hacía casi siempre, estaba muy al tanto de todo lo que ocurría en este tipo de cosas, se documentaba mucho, ¿no? Y cuando hace sus 20.000 leguas de viaje submarino, pues como no, si el capitán Nemo sabía perfectamente que podrían ocurrir estas cosas de estas balsas de agua que brillaban en la oscuridad, y lo refleja, ¿no? Como un episodio pasado, igual que refleja también lo del Kraken, también es la misma novela, sí. Hace mención de ese Kraken, donde él también había oído hablar de esas leyendas que circulaban de boca en boca por parte de los marineros. O sea, mira tú por dónde, cómo esas cosas que parecían añadiduras o licencias literarias del propio Julio Verne, estas dos cosas que acabo de comentar, pues se han confirmado en la realidad de que sí existen. Lo que pasa es que en el Kraken ya hay una explicación, pero en este tipo de mares fosforescentes no se encuentra todavía ninguna explicación. Hay que tener en cuenta que además el fenómeno fue observado por barcos en superficie, por lo menos dos, uno somalí y un barco británico, que pudieron también percibir el fenómeno. Las fotografías en concreto se tomaron, me parece, que a 800 kilómetros de altura. Sí. Bueno, pues este mundo misterioso, como el épico programa que hizo Bruno Cardeñosa hace unos años, que no nos deja esto, siempre hay una sorpresa, ¿verdad?, en este planeta. Siempre sí. Es curioso, pero fíjate que avanzamos ya por el siglo XXI y aún así, aunque sí, los misterios, los enigmas van adaptándose a los tiempos, que creo que es algo importante. Quizá determinados viejos enigmas ya no acaban de impactar tanto, algunos por su planteamiento sesentero y setentero en algunos casos, por eso no impactan tanto, pero sin embargo en muchas ocasiones estos enigmas y estos misterios enfocados como estamos haciendo aquí, y hoy es un buen día en función del día de hoy y del día de mañana, con una perspectiva de futuro, sí genera mucha inquietud. Porque esta información que nos trae Carlos a mí me hace recordar a todos los misterios que se están, algunos resucitando y otros creando, a propósito de las fotografías obtenidas por satélite. Ya no solo las relativas a este caso en concreto, sino, por ejemplo, todos los buscadores de misterios que hay en estos momentos encontrando cosas sorprendentes gracias al famoso Google Earth. Bueno, hasta una ciudad ahora en Italia. Sí, sí. Una ciudad satélite. Perdida romana. Se están encontrando casos, a ver si un día traemos. Desiertos, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, en los desiertos de Arabia hace 2 años un satélite de la NASA localizó una ciudad perdida. Claro. Sí, por ejemplo. Sí. Pero que en Google Earth, una cosa montada por retoques que han hecho, que es una cosa totalmente artesanal. Esto puedes hacernos que alguien algo... sea capaz de descubrir eso, me parece. Puedes hacernos algo, Bruno, en los expedientes de sí, vamos también, a intentar traer algunas, porque, por ejemplo, fotografías de ovnis tomadas mientras se obtenían esas fotografías de satélite, ya hay varias, y hay una de ellas en concreto que es verdaderamente sorprendente, en donde se observa sobre una ciudad, una esfera metálica. Es idéntica a la de la Luna de Cote, ¿verdad? Perfecta. La foto, es exacto. Parecida. En explicación que se está dando a esa fotografía que está circulando mucho, que se pudiera tratar de un globo estratosférico. Hipótesis que no niego en ningún momento, pero nos habla de... Estamos ante una fotografía de una calidad extraordinaria. Por ejemplo, el Área 51 se puede observar la fotografía. El lugar del impacto de Tunguska es extraordinario a través del Google Earth. Hay muchos estudiosos que, por ejemplo, están ahora descubriendo las entradas a túneles en zonas de Siberia, a túneles sobre los que no existía ninguna información, que luego se localiza su salida a cientos de kilómetros o más allá, que no se sabe exactamente a qué pertenecen, tendrán algo que ver, por ejemplo, con toda seguridad, con la Rusia absolutamente secretista de la época de la Guerra Fría. Se están encontrando misterios verdaderamente asombrosos. Se están fotografiando, gracias a Google Earth, lugares de aterrizajes, de ovnis, de casos clásicos, que aún quedan las huellas. Se están fotografiando, o no fotografiando, porque esas fotografías estaban allí, solo faltaba que alguien introdujera las coordenadas exactas y fuera a ver lo que está sucediendo. Pero fíjate, estaba pensando, por ejemplo, en el caso de España, porque prácticamente todos los países pasa lo bueno, países avanzados o desarrollados les pasa lo que España. Luego hay mapas temáticos de otras empresas, de otras corporaciones muchísimo mejores. Yo, por ejemplo, en España, las cámaras de memoria no sé la dirección completa, pero en España hay dos excelentes de fotografía satélite también montada como Google Earth, es decir, por retazos, pero que te dan una calidad muchísimo mejor en este caso de Google Earth, que eso ocurre exactamente igual en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, es decir, en toda Europa. que nos va a permitir en los próximos años cosas, para mí, es una cosa fascinante. Las líneas de Nazca, verlas, por ejemplo, marcadas, es precioso. Va a ser la primera vez que se vaya alguien que se ponga de verdad a estudiarlo con los conocimientos, porque yo, evidentemente, cualquier usuario puede sacar todos los planos de las líneas de Nazca en estos momentos de forma extraordinaria. Lo que haría falta es alguien experto en geometría, alguien que con unos conocimientos sobre las líneas pero de Nazca, surgirá, que sea capaz de encontrar ahora por fin, sí, un sentido definitivo a eso, saber si midieron bien todas esas alineaciones, todas esas circunstancias astronómicas que también parece que aparecen reflejadas. Vamos a ver, ya hace tiempo, es apasionante. Hace tiempo cuando hablamos ese programa por primera vez de los tiberianos, de las teorías de Ruskov sobre la integración, que es algo más allá del campo morfogénico de Sheldrake, sino la idea general de que en realidad todo el mundo en Internet forma parte, es una cosa muy divertida, forma parte de un proyecto tipo Gaiano, o sea, de un proyecto de un mecanismo homeostático autorregulado, sí, que lo que busca es dotarse de conciencia. Pero fijaros que en cierto modo es así. Es como colocar la información para que toda la gente piense en lo mismo, al mismo tiempo, de manera que si de repente, como ha dicho Bruno, en vez de ser uno o dos especialistas que han hecho un vuelo como Jesús por sobre las pistas de Nazca, lo ven, lo fotografían o lo pueden mirar, que no, que haya miles de personas, todas con conocimientos de un tema, investigando lo mismo. Claro, claro. Es decir, es como multiplicar a una escala gigantesca la capacidad de conocimiento global. Uno de los enigmas que tienen las pistas de Nazca no es tanto quién las hizo, en qué época, sino que es un pequeño retazo de algo que continúa más allá, por ejemplo, en Palpa. Sí. Entonces ahora se sabe de Labra, ¿no? Famoso. No, porque el Labra está en Paracas. Está mucho más al norte, y no tiene nada que ver con las líneas de Nazca ni de Palpa. Pero Palpa y Nazca sí, son dos municipios que están unidos, y entonces se sabe que muchas de las líneas continúan en Palpa, y además que incluso hay dibujos, es como piezas del ajedrez, o piezas casi del puzzle, se podría decir, que no concuerdan si no analizas el problema desde un punto de vista global. Es decir, con una avioneta, pues ves ciertas cosas, está muy bonito, te mareas y haces unas cuantas fotos. Pero para saber realmente el misterio, lo que decía Bruno, y tener una idea completa de ese misterio en concreto, ya que nos estamos refiriendo un poco a Nazca, lo tienes que ver desde mucho más alto. Es decir, buscando este tipo de fotografías, buscando que haya investigadores que empiecen a cotejar sobre ese tipo de informaciones y fotografías en la intencionalidad. Entonces, uno de los errores que se han cometido es que se ha visto de una forma fraccionada, y por eso no sabemos prácticamente de... No, yo lo que me refería es al fenómeno mundial que va a sacudir esto, claro, dentro de los próximos años, de que de repente miles de personas, miles, tengan acceso a una información que estaba reservada a 10, a una decena. Pero, millones, pero bueno, millones que estén interesados. ¿Cuántos misterios que eran desvelados? Que esto es que va a ser un cambio. Cuando han empezado a aparecer ya los primeros descubrimientos arqueológicos por algo tan sencillo en apariencia como Google Earth, yo cuando leí hace una semana lo del descubrimiento de unas ruinas prerromanas en el centro de Italia, de un estudiante que se puso a analizar su propio pueblo y llegó a la conclusión de que ahí había algo, y bueno, lo han confirmado, o la Amazonía, por ejemplo, las pirámides, o las pirámides chinas, ¿no? Que, es decir, se están empezando a conseguir informaciones gracias al Google Earth, que no es gracias al Google Earth. El Google Earth es una herramienta, que utiliza otra materia prima. La materia prima son los satélites, para imágenes, Bruno, pero liberadas. Para una cosa que no tiene nada que ver, para otros programas, pero que está gracioso. ¿Sabéis lo que es la fibra oscura? A ver. Google... Ahora que hablamos de Google está sorprendiendo en Estados Unidos desde hace unos meses, porque ha empezado a comprar lo que se llama fibra oscura. Si son líneas de telefonía que teóricamente no tienen comunicación a Internet, a redes de cable abierto. Eso significa que, por alguna razón, a los que han creado Google esto les interesa mucho. Hay todo tipo de rumores ahora mismo de por qué lo están haciendo. Ya les han pillado, pero llevaban ya meses y meses haciéndolo. Es decir, eso quiere decir que pronto va a haber novedades importantes de Google, seguro. Seguro, seguro. Lo que no se sabe es lo que pretenden exactamente, pero desde luego que hay algo gordo, eso está clarísimo. Y si esto no está provocado, y no lo está, es evidente que no, que es una casualidad el que de repente alguien tenga una buena idea y toda la humanidad la empiece a utilizar para algo. La verdad es que ahora sí que por primera vez, yo por lo menos, yo personalmente, empiezo a darme cuenta de lo que va a significar Internet en el futuro. Las comunicaciones globales. El que miles de personas empiecen a considerar entrar en problemas que les estaban vedados por la incapacidad técnica de poder acceder a ello. Es decir, lo que acaba de decir ahora Bruno de las pirámides chinas, ¿quién tendría la posibilidad de examinar fotografías aéreas de las pirámides chinas? Nadie. Nadie. Nadie, hace unos meses, nadie. 100 millones de internautas hay en China. Claro. 100 millones. Pero muy limitados por lo que sabéis que está ocurriendo en China. Sí, sí, lo comentamos ayer. Bueno, pues nada, parodiando el anuncio de televisión ahora tan famoso, esto de la tecnología e imprevisible. Imprevisible. Bueno, luego seguimos comentando cosas. Qué interesante, ¿verdad? La tertulia todos los domingos con Bruno, Carlos, Jesús. Bueno, no Carlos Jesús, no, Jesús y Carlos. Que no es lo mismo. Luego seguimos comentando asuntos y vuestras consultas con acerorosa.vientos@onda0.es hasta las 4 o 3 en Canarias, en vuestro querido programa, vuestro programa espero favorito, La Rosa de los Vientos. Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos en la tertulia Zona Cero, las 4C que siguen debatiendo sobre los asuntos del misterio. Y atención, porque podemos ver desvelado uno de esos enigmas ancestrales sobre la isla de Pascua. ¿Cómo se colapsó aquella civilización? Pues a lo mejor tenemos ya algún dato, ¿verdad, Bruno? Sí, eso es lo que pretenden dos investigadores, un matemático, William Wassenaar, del Instituto de Tecnología Rochester, y otro físico, de la Universidad de Virginia, David Ross. Han efectuado un estudio para tratar de convertir en una fórmula matemática la explicación de la desaparición de lo que es el mejor momento de la civilización de la isla de Pascua. Sabemos que hace entre 700 y 800 años aproximadamente, en esta isla situada a 3.000 kilómetros de las costas chilenas, emergió una fantástica civilización. Sabemos de ellos que en ese momento fueron los constructores de esos moáis espectaculares que todos admiramos, que utilizaron para ello una tecnología, una técnica, vamos a llamar técnica para evitar suspicacias, una técnica mucho más avanzada de la que podían tener otros pueblos contemporáneos y otros pueblos de diferentes lugares del planeta. Sabemos también que en esa época había unos 10.000 habitantes en esta pequeña isla del Pacífico, pero que en un momento determinado, como se detectó a finales del siglo XVIII, que es cuando los europeos llegaron por primera vez a esta isla, ya solamente quedaban 2.000 habitantes, y de toda aquella civilización que fue capaz de esas ciclópeas construcciones, de esos monumentos espectaculares, de esos moáis asombrosos, que de esa civilización apenas quedaba nada. Lo que se había producido era un retroceso prácticamente a tiempos mucho más remotos. Que aquella civilización, en vez de seguir un proceso lineal y hacia arriba, sufrió un auténtico colapso. Lo que han hecho estos dos investigadores es, gracias a la informática, crear una simulación de esa civilización, sabiendo con los recursos, con las potencialidades con las que contaban entre los años 1200 y 1500, y con lo que sabemos de ellos de finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Y han podido establecer una serie de causas para justificar su desaparición que se fundamentan en la finitud de los recursos de los que disponían. Es decir, que se les acabaron los alimentos, se les acabaron los materiales para la construcción, que eso provocó una importante hambruna, el colapso de su civilización, y que provocó un retroceso demográfico verdaderamente espectacular. Es decir, en una palabra, la civilización, aquella extraordinaria civilización que había crecido en el entorno de esa pequeña isla, se vino por completo abajo, sufrió un colapso espectacular porque sus recursos se agotaron. Lo importante de esta investigación efectuada por estos científicos es que la fórmula matemática que han creado puede ser extrapolada a otras civilizaciones que sufrieron colapsos similares. Lo van a aplicar para la civilización azteca, van a aplicar su estudio para la civilización maya, y lo que pretenden además es que se pueda aplicar esa fórmula para buscar soluciones, incluso a la civilización actual, para saber si en función de esa fórmula nos podemos enfrentar a una edad oscura en el futuro y cómo evitarla sabiendo las consecuencias. Me parece curioso, me parece muy difícil de lograr, pero como esbozo, para, por ejemplo, la única civilización de la que has citado que veo que es comparable sería la maya, que se autocolapsó y no sabe muy bien por qué. Porque la azteca no. La azteca fue destruida, pero claro. Sin embargo, lo que sí es cierto es que me llama la atención porque se parece mucho, mucho, mucho. La maya y la vikinga, perdón, son las que se parece mucho. No. Otra podía ser la de Malta también. Sí, bueno, lo que pasa es que esa sabemos tan poco de la megalítica de Malta. Además, comparar unas civilizaciones con otras, yo creo que es un error de partida, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Son totalmente diferentes y además, claro, incluso reflejarlo claro, es una ecuación matemática. ¿Esa que me recuerda que es lo que quiere decir? No, pero una fórmula claro, puede incluir ecuaciones y otras, sí, cosas. ¿Os acordáis de la psicohistoria de Sheldon? De la fundación de Asimov, es que en la trilogía de las fundaciones, bueno, la primera parte es una trilogía, luego lo aumentó. Cuando Asimov la escribió, empieza con la historia de un matemático, un psicohistoriador, que es Harry Sheldon, que se supone que es capaz de crear una fórmula capaz de determinar el futuro porque llega a la conclusión de que las conductas humanas de carácter masivo son previsibles en el espacio y en el tiempo, es decir, que se pueden calcular. Entonces él llega a la conclusión de que el imperio en el que viven, en el cosmos, va a entrar en una terrible decadencia que será continuada por 1000 años de barbarie. Entonces, bueno, pues para evitarlo, él crea dos fundaciones, que es la trama de la novela. Bueno, la psicohistoria de Sheldon, que en realidad se basa un poco en los análisis de civilizaciones de Spengler y de Toynbee, está muy relacionado con lo que acaba de decir ahora Bruno, que es la pretensión, para mí creo que no lo van a lograr, la pretensión de intentar determinar las conductas humanas masivas en el futuro y en el tiempo. Me parece casi imposible, porque creo que lo que nos hace humanos es evitar eso, precisamente. Claro. Hombre, ciertamente lo que dice Jesús tiene mucho sentido, claro, porque por muy compleja que sea la fórmula, porque cuente con una serie de variantes que en la ecuación de unos resultados distintos, una vez que se aplica la fórmula, en cierto modo lo que este trabajo va a hacer, y veremos qué es lo que pase con las futuras aplicaciones para la civilización maya o para los vikingos y las que lleguen después. Es decir, lo que esta investigación hace, en cierto modo, es reducir el porqué de los colapsos de determinadas civilizaciones a causas puramente físicas y puramente relacionadas con los recursos con los que cuentan esas culturas. Es difícil que en esas fórmulas, entren, por ejemplo, condicionantes culturales, porque no se puede medir, o incluso influencias externas. Incluso biológicas, por ejemplo, te llega la viruela a una zona y te acaba con toda la situación, claro, del medio oeste americano. Lo que pasó también en Pascua, pero fíjate que en Pascua, de lo poco que se sabe, es que sí hubo una rebelión, una guerra civil entre los orejas largas y los orejas cortas, que eso provocó ese colapso. Es decir, cosa que, por ejemplo, con los mayas es distinto. Porque con los mayas se sabe que cada 52 años había un colapso interno, regional, donde tenían que cambiar de zona y había unas implicaciones agrícolas y que después ellos, pues no hay una especie de rebelión interna que se sepa y sin embargo pues se van como desapareciendo poco a poco, incluso pues sumiéndose, ¿no?, en otro tipo de culturas que incluso eran posteriores a ellos. Pero no hay ese victimismo, por ejemplo, que sí ocurre con la isla de Pascua y que ocurre con otro tipo de culturas donde hay una invasión externa, o bien con conquistadores, o bien con estos gérmenes patógenos que generan una epidemia de tal calibre que al final hace que esa civilización, hombre, no desaparezca, pero sí que quede diezmada. Por lo tanto, ¿cómo puede reflejar esas variables una operación, una ecuación matemática? Es complicado. Yo creo que la historia o la psicohistoria, reducirla solo a matemáticas, es complejo porque sería uno de los factores a tener en cuenta junto con otros. Y otro es el sociológico. Es que ese tipo de factores en parte son impredecibles. Claro. Ese es el problema. Sí, la teoría del caos. Es imposible. Es decir, tienes un punto donde no lo vas a poder afectar. Es curioso porque es que no estoy muy seguro. Creo que las orejas largas y cortas, cuando Felipe González llega a Pascua a finales del 18... Ya estaba, ya se había ocurrido. Ya estaba totalmente destruida. Pero cuando es bautizada como tal, 60 años antes, en 1722, que llegan los holandeses... Un día de Pascua, por claro, el día de Pascua. Es decir, cuando los holandeses llegan es cuando tienen el primer testimonio de que haya pasado algo. Pero no porque los holandeses sean geniales y se lo pregunten a los indígenas, sino porque lo ven. Lo ven, estaban ha podido hacer esto. Estaban totalmente... Claro, acaban de terminarlos. Los cucao, que son estos sombreros y tal, estaban también derribados. Ya no estaban en sus ajus, en los lugares de ceremonia habituales. Claro, pregunta ¿qué ha pasado aquí? O sea, que... No, y hemos pasado de una era de civilizaciones específicas a una de civilización global. Exacto. Porque ahora mismo ya es toda una civilización el planeta Tierra. Y además hay detalles que... Bueno, yo sé lo que pienso decir. En realidad las civilizaciones siempre son globales en su pequeño mundo. Lo que pasa es que no tienen contacto con los demás. Pero ahora hay un avión... Me acordaba de ti hoy viendo un libro que acaba de publicar Manfredi, que no sé si, a ver si lo leo pronto. Me acordaba de ti porque me hiciste, creo que fuiste tú, hablamos una vez de una historia muy curiosa que le ocurrió a una legión romana en Partia que acabó en China. Sí. ¿Te acuerdas? A través de la transmisión de una frontera a otra hasta que ahora en China. Bueno, en realidad el problema está en cuando tú, el tener conciencia de que en realidad tu civilización está en contacto con otras o que formas una sola. Nosotros somos una civilización global, creo que embrionaria todavía. Muy embrionaria. Es decir, lo que ya hay es un contacto claro entre todas las situaciones que están. Es decir, eso sí, estamos ya todos en el mismo campo de juego. Sí, sí, ahora sí. Lo sabemos. Fíjate, el dato de las poblaciones que emigran, sí. Ya son mayoritarias las que emigran a causa de catástrofes naturales o cambio climático. Y seguirá aumentando. Es una noticia que podemos haber traído hoy perfectamente, sí, que sí, hay sí. Una especie de alarma general de que en los próximos 50 años va a ser el motor principal de la migración humana. Ya hay más emigrantes por catástrofes naturales que por las guerras. Hombre, hay lugares como, por ejemplo, estaba pensando en el Sahel, en los años que tengo yo de vida. El Sahel ha pasado de ser una zona medianamente agrícola y ganadera, bueno, pobre, porque está en África, a ser un lugar en el que no se puede literalmente vivir, porque la franja se ha extendido hacia el norte y hacia el sur, como claro. Si fuera una mancha, ¿no? Sí. Y como siga ocurriendo esto, al final serán países que tengan que cambiar de ubicación, por ejemplo, Bangladesh, porque sí, el sitio donde están precisamente les ocurre todo tipo de desgracias. Mm. O sea, es un ejemplo de cómo se selecciona un mal lugar para crear una nación, ¿no? Bueno, ya, seleccionaron. Es lo sobre que eso hay una... El propio Toynbee, cuando hizo... Tiende Bangladesh, que es el lugar más insano de la... Claro, hizo un análisis, fijaros, hizo un análisis del porqué del triunfo de los padres peregrinos sobre Inglaterra frente a, por ejemplo, a otra colonia inglesa que nace en el mismo momento, pero mucho mejor dotada económicamente, que es la de la Guyana inglesa. Si nacen al mismo tiempo, las dos se desarrollan, pero una había elegido un mal lugar para establecerse, nunca mejor dicho, sí, sí. Y la otra, uno muy bueno. Entonces, es que eso influye poderosamente también. No son a veces las habilidades humanas, sino muchas circunstancias. Eso que estaba pensando, ¿qué culpa tienen los Cheyennes o los Sioux de que les llegara la viruela? Bueno, pues asuntos siempre interesantes los que se convocan, los que se dan cita aquí en nuestra tertulia. ¿Y qué tal si hacemos? Hace ya mucho tiempo que no hablamos de maldiciones familiares. Hemos hablado del drama de los Grimaldi, de los Kennedy, esa leyenda fatal, esa leyenda negra que acompaña a estas dos familias clásicas. Pero es que resulta que también los magnates de la Fiat tienen ahí toda una tradición dinástica de tremendas historias fatales y con accidentes y con muertes y con enfermedades, ¿no? Pues sí, bueno, cuando se habla de maldiciones de familias, bueno, yo personalmente soy bastante escéptico. Yo no me creo que haya maldiciones familiares como tal. Sí hay cosas muy concretas que pueden generar esa creencia de la mala suerte que acompaña a una familia. Pero claro, fíjate de las tres que estamos citando, los Kennedy, los Grimaldi y los Agnelli, bueno, pues son tres grandes familias que siempre están en los medios de comunicación, gente muy poderosa, con mucho dinero, que cualquier cosa que ocurra a uno de sus miembros, pues será un realce muchísimo mayor que si ocurre en otra familia donde las desgracias son más consecutivas, ¿no? O sea, que muchas veces pasa por eso, porque se airean más estas noticias, y en el caso de estas tres familias, donde menos visos hay de que haya una maldición es en los Agnelli. Me refiero porque no hay tantas defunciones, no hay tantas desgracias comparadas mejor con los Grimaldi, porque los Grimaldi sí que tiene toda una... No solo es la casa de Mónaco como tal, sino que ya vienen desde el siglo XVI, siglo XVII, es decir, que hay una genealogía muy amplia, y es verdad que si tiramos un poco de papel y de genealogía, pues hay muchísimas desgracias. Entonces, bueno, pues no hay, ¿no? Y un poco comento, además, uno de los pocos libros que existe sobre esta temática que quiero recomendar, porque en ese sentido es un poco una rareza, donde se habla de todas las maldiciones, un estudio pormenorizado que se ha hecho de las maldiciones, es un libro de Miguel Aracil, que se llama Maldito Seas. O sea, que un poco lo recomiendo, donde se analiza no la de los Agnelli, sino la de los Kennedy, la de los Grimaldi, y en fin, otro tipo de maldiciones de gente famosa, ¿no? Romy Schneider, por ejemplo, y personajes así. Entonces, bueno, es un libro curioso para que veamos un poco cómo a lo largo de la historia sí es cierto que hay personas o linajes o familias que han sido cargadas con esta especie de San Benito de su mala suerte o de su maldición. En el caso, ya digo, de los Agnelli, bueno, pues un poco se ha reactivado el asuntillo porque uno de los nietos del que creó todo ese imperio, de Gianni Agnelli, el nieto bastante crápula, por cierto, por las circunstancias donde se la ha encontrado, ¿no?, en Turín, que ha sido internado en coma por una sobredosis de cocaína. Bueno, más bien ingirió un cóctel de cocaína, tranquilizantes y heroína. No me extraña, no ha muerto de milagro, ¿no? Claro. Y además en compañía de tres travestis cuando fue hospitalizado. Con lo cual, bueno, pues la vida de él, pues perfectamente allá él, su responsabilidad y un poco la marca que representa, porque él es el responsable de la promoción de Fiat. Pero claro, es lo que ha reactivado el asunto y se ha sacado a colación los tres casos anteriores que hay. bueno, son casos, desde mi punto de vista, de defunciones previsibles y lejos un poco de la maldición, a lo mejor en una de ellas, ¿no? Ya sabes que todo un poco empieza pues con el fallecimiento en el 2003 del viejo patriarca, de Gianni Agnelli, y la muerte inesperada un año después de su hermano Umberto, cuando tenía 69 años. Bueno, ya sabéis que en ese momento el imperio queda en manos de dos jóvenes, que son nietos de Gianni Agnelli, que tenían menos de 30 años, que es Lapo y John. Al que le ha ocurrido esto de la cocaína, este de, el cóctel Molotov que se ha tomado, es Lapo el King. ¿Qué ocurre? Pues que cuando, bueno, pues mueren ellos, en principio la maldición no pasa de ahí, salvo que a lo largo de un año mueren los dos hermanos, los dos potentados, ¿no?, los que crearon el imperio Agnelli. Pero hay una defunción, y es la de Giovanni Alberto Agnelli, el hijo de Umberto, que murió a los 33 años de un cáncer, dicen, bueno, pues que bastante inexplicable y bastante súbito, en el año 1997, y también eso generó, ¿no?, que se añadiera un poco esa polémica alrededor de una posible maldición que podían tener los Agnelli. Por lo tanto, no hay más, es decir, estamos hablando de dos personas ya mayores, cuando fallecen, que es tanto Gianni Agnelli como su hermano Umberto a los 69 años, y como es esta persona, que es uno de los nietos también, Alberto Agnelli, cuando muere a los 33 años de este cáncer. Y ahora, pues bueno, pues Lapo el Kane, que desde luego no tiene ningún tipo de anormalidad o de rareza, sencillamente es, pues bueno, pues su mala cabeza y sus malas compañías y esos cócteles que él se toma, pero que sí ha generado lo mismo que pasa con otro tipo de familias, que se reavive cada cierto tiempo, yo creo que por un interés periodístico, cogido, nada más. Cogido con alfileres, ¿eh? Claro, sí, porque ya digo que esto es lo que hay, si es que no hay más. Sí, porque los prebostes ya murieron con una cierta edad. Claro, murieron uno en el año 97, otro en el 2003, otro en el 2004. Bueno. Es que estamos hablando, bueno, pues de muertes explicables, muy poco raras, a pesar de que ya digo que algunos titulares periodísticos pues han querido dar ese toque de sensacionalismo, lo cual pues bueno, le viene muy bien para vender sus periódicos, pero que en principio no hay mucho más. Es decir, lo más espectacular, lo más escandaloso es un poco las declaraciones que hizo Alain Elkann, que es el padre de Lapo, que ha tenido este incidente, donde comentó que sentía vergüenza por ser italiano, porque se dio cuenta de que lo que realmente interesaba a la prensa italiana era, pues, el comentar este tipo de maldiciones, si el imperio se va a venir abajo, si realmente la responsabilidad de Lapo pues caía en irresponsabilidad precisamente por estar representando, que era un poco la imagen visible de la promoción de Fiat. Entonces, bueno, y no se preocupaban en las preguntas que le hacían por la salud de su hijo, si realmente estaba bien, si iba a salir, pero parece ser que ha salido ahora. Sí. Esto le ocurrió a principios de la semana y ya no está en peligro de muerte. Entonces él comentaba eso, dice, siento vergüenza de ser italiano, pues por eso, porque nadie le preguntaba precisamente por la gravedad y por la intervención que había tenido su hijo. Bueno, en todo caso, Italia siempre se ha acreditado como gran país que puede caminar sin gobierno, sí, pero, siempre lo ha conseguido, y eso se puede aplicar también a sus empresas, ¿no? O sea, pueden avanzar solas. Sí, yo creo que además van a seguir presentando. Después es lo que comenta, si realmente el dejárselo a estos dos chavales, ¿no?, estos dos chicos, bueno, ya no tan chicos, ya de cerca de 30 años, si fue una buena medida que tomó realmente el patriarca Gianni Agnelli. Bueno, pues no, fuera o no fuera, da igual, desde luego están saliendo en la prensa, y yo creo que eso no daña para nada al Fiat, a la marca Fiat. Quería comentar al monstruoso entramado de empresas, porque Lombardía tiene el récord del mundo de vertebración social, yo creo que hay tantas como personas. Claro. Es algo increíble. Sí, nah, sí, yo creo que son este tipo de noticias que sirven, pues eso, para comentar un poco en una tertulia, pero yo particularmente, desde luego, no me creo esta maldición de los Agnelli, y posiblemente cuando ocurra algo, pues algún sobrino o algún otro nieto, pues volverá a resurgir otra vez esta misma historia que reticente, igual que cuando ocurra algo a alguno de los Kennedy. Pero bueno, yo creo que es la norma general. Hay gente que sí es verdad que pueden ser gafes. Una vez comentamos a aquella persona que había caído 7 rayos encima, ¿no?, en distintas épocas de su vida, incluso bueno, cuando estaba muerto, cada vez encima de su tumba. Bien. Pero bueno, de eso, a pensar que hay toda una maldición alrededor de una familia, bueno, sí creo que haya maldiciones alrededor de tesoros que haya que encontrar y por eso se matan unos a otros, pero no tanto como familias. La familia es la familia. Exactamente, claro, ya lo dijo el Capone. Bueno, en todo caso, si llega el demonio Bruno, pues mira, podemos estar preparados, ¿no? La iglesia está fortificándose en ese sentido. Pedro. Así es. Estamos... ¿Te vas a apuntar tú? ¿Te gustaría apuntarte? Sí, vamos a ver si asistimos a algunas de esas clases, porque... Infiltrado, como si fueras Miguel Servet, ¿no? Sí, a las proclamas de Calvino. Bueno, yo creo que me cogerían para hacer experimentos, ¿no? Para probar si los exorcismos funcionan o no. Yo estoy seguro que conmigo no iban a funcionar de... Como poseso, tú de poseso. Sí, porque yo estoy seguro que entro dentro de los parámetros que se exigen ahora en la Iglesia para considerar que alguien está poseído por el demonio o no. Además, estoy encantado de estarlo, dicho sea de paso. Eres como los Rolling Stones. Sí. Lo cierto es que en estos mismos días ha comenzado en la Universidad del Vaticano, en la Universidad Pontificia del Vaticano, ha comenzado a realizarse en la Pontificia Universidad Apostólica Regina del Vaticano el curso Exorcismo y la Oración de la Liberación. Va a durar 4 meses. Un clásico, ¿no? Ya, bueno, es la segunda vez que se hace este curso, pero este es espectacular por muchos y variados motivos. Uno de ellos es porque viene bendecido por la figura de su majestad, de su santidad, el... Se me ha escapado. Majestad también, el rey. Ciertamente. Benedicto XVI, que ha presentado antes del curso todos sus beneplácitos para la realización de este cursillo de 120 días con más de 100 asistentes, en donde se va a preparar a sacerdotes para tomar las riendas de casos de posesión y de casos de futuros exorcismos una vez que se identifique que determinada persona puede estar poseída por el demonio. El curso en esta ocasión lo organizan los Legionarios de Cristo, uno de los colectivos dentro de la Iglesia más tradicionales que existen, cuyos planteamientos ideológicos, religiosos y dogmáticos son, digamos, aquellos que los que están más en la línea clásica, en la línea, entre comillas, sin malinterpretaciones por ningún lado, más fundamentalista de las creencias, en la línea más antigua de algunos preceptos, por ejemplo, relacionados con las posesiones. Este curso ha sido... Está apadrinado, entre otros, por el obispo italiano de Isernia, por Andrea Gemma, y por Gabriele Nani, sacerdote y exorcista de Roma, en donde se comentan, por ejemplo, en cuya diócesis se están produciendo, dicen, aproximadamente 2 decenas de casos al mes, varios de ellos, unos 4, considerados finalmente como obra del demonio. Consideran, y lo que se está explicando a los alumnos de este curso, todos sacerdotes, todos ellos, por lo tanto, pueden enfrentarse a casos de estas características. El objetivo es que haya gente especializada dentro de la Iglesia en efectuar exorcismos. Se dan a conocer una serie de pautas para distinguir quién puede estar poseído de quién no puede estarlo. Por ejemplo, hablar idiomas que teóricamente no se conocen, poseer una fuerza extraordinaria en un momento determinado, blasfemar contra el nombre de Dios, y algunas otras conductas como, por ejemplo, manifestar un posicionamiento moral y ético absolutamente contrario al de la Iglesia. Todos estos detalles y otros unidos serían los que determinarían cuando alguien que hace cosas muy raras relacionadas con la religión puede determinarse o no que está poseído. La verdad es que la sensación que me queda es que, pese a que en el año 99 se actualizó el rito del exorcismo en la Iglesia Católica, existe ahora mismo una tendencia hacia atrás, porque se están suprimiendo muchos preceptos establecidos por psiquiatras. Eso de la fuerza absolutamente desmedida tiene una explicación psiquiátrica en un momento determinado, en determinados casos de histeria. El hablar incluso idiomas que no se conocen es solamente una apariencia. No es lo mismo decir 2 o 3 expresiones en un idioma que en un momento determinado alguien ha podido oír y cuya expresión puede estar grabada en lo más interno de nuestro inconsciente. Eso no significa poder dominar otro idioma, que es lo que no siempre ocurre en estos casos. Lo que se está explicando es que muchas cuestiones relacionadas con la nueva era, con la práctica de determinados rituales relacionados con el espiritismo, relacionados con el orientalismo, relacionados con magias naturales, que todo eso se está convirtiendo, especialmente en Europa, que es lo que están alertando mucho en este grupo, en una puerta para que el diablo aparezca. Mi sensación es que se están dejando de lado algunos conocimientos científicos que explican muchos de estos casos. Bueno, pues la Iglesia Católica que se prepara para luchar contra el enemigo natural. Ayer contábamos en la sección de Agustín Alcalá cómo la diócesis de Nueva York le va a entregar $500 a cada uno de sus sacerdotes para que adelgacen. Les van a poner a régimen porque han visto que están un poquito gordos, un poquito obesos. Y no sé si les daré el vídeo de Jane Fonda, pero bueno, les van a dar. Quieren que dejen de fumar y que dejen de comer. O sea, que no está mal. ¿Quieres beber? Por cierto, hablando de dejar de comer, una de las recomendaciones que se hace a los exorcistas es que sean personas frugales, que apenas coman, claro, que es necesario y que eso limpia el espíritu para enfrentarse al diablo. Demonio. Bueno, es algo bueno que va a tener estos cursillos acelerados de exorcismo en 70 días, ¿no? Porque creo que son en 10 semanas donde se van a ventilar todo el cursillo, estos 120 alumnos que se han inscrito por ahora. Es que va a servir para distinguir un poco dentro de esos ritos de exorcismos y de esas clases que van a dar de psicología clínica, distinguir un poco lo que es un esquizofrénico de lo que realmente es una persona endemoniada. O sea, es un poco ese cacao mental que existe alrededor de estas personas, ¿no?, que dicen estar poseídas y que incluso tienen bastantes personalidades y que hablan distintos idiomas. Es el fenómeno que se conoce como xenoglosia. Pues yo creo que es importante, por lo menos dentro de esos casos de psicología clínica, que se distinga, ¿no?, de una vez por todas, porque yo creo que existe una confusión bastante severa, ¿no?, lo que son casos realmente de gente que puede tener algún tipo de anomalía parapsicológica, vamos a llamarlo, de las personas que realmente son esquizofrénicos y que tienen un tratamiento psicológico y psiquiátrico puro y duro. Yo creo que esa es una de las cosas que sí están incidiendo en estos cursos acelerados. Sí, lo que ocurre que una de las cuestiones en las que se hace insistencia es que hay que consultar, por supuesto, a un psiquiatra que dé una versión sobre una persona que hace, digamos, cosas raras. Pero que entre la opinión del psiquiatra y la opinión del exorcista, y esto se hace mucha insistencia, la que vale es la opinión del exorcista. Porque es la única que tiene la verdad revelada. Son palabras textuales que se están dando en ese curso. El demonio anda suelto. Yo lo veo. Mi opinión es que debía ser al revés, que debería valer primero la versión del psiquiatra, ¿no? En algunos recintos deportivos, en momentos puntuales, no diré siempre ni en todos, pero en momentos puntuales sí que se advierte la presencia del demonio, ¿eh? O sea, hablan en idiomas incomprensibles, derriban vallas con una fuerza brutal. Lo de la blasfemia, claro. Sí, se percibe. Están poseídos. Sí, están poseídos. Por cierto, uno de los exorcistas españoles más conocidos, le hemos hablado en muchas ocasiones aquí de él, el padre José Antonio Fortea, utiliza y consulta a un psiquiatra para la valoración de los casos a los que se enfrenta. Claro. El psiquiatra es el doctor Apolonio, que se hizo famoso hace unos meses por esa comparecencia en el Senado a propósito del matrimonio gay. El Aquilino. Aquilino. Exacto, Aquilino. Como Aquilino Apolonio. Aquilino no sé qué. Apolinar. Sí. Bueno, afortunadamente no nos acordamos de su nombre, creo. Pero yo creo que todo el mundo sabe. Un buen detalle este, ¿eh? Polaino. Aquilino Polaino. Pues podría ir al diccionario mejor. Sí, es el que consulta este psiquiatra y yo he leído la tesis que ambos hicieron. Hay una pregunta del psiquiatra que le consulta. Sí, la persona está poseída por el demonio o no. Si es gay o es, el psiquiatra quien consulta, porque claro, hay enfermedades por todos los sitios. Sí. ¿Eh? Bueno, vamos con la cosita. Menos a los poseídos, esos no están enfermos. Vamos con la cosa. Vais a ir todos a la hoguera, yo ya lo estoy diciendo. Sí, mira que lo vengo advirtiendo de que éramos pequeños, que vamos a acabar todos en la hoguera, como Juana de Arco. Bueno, Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos con esa consulta. La tertulia del pasado domingo causó sensación, sobre todo las reflexiones sobre China. Uno de los correos que hace referencia es Jairo, que quiere deciros, el tema de China es muy interesante y preocupante, y tiene ganas de hincar el diente al último libro que ha comprado, El Mundo Chino. Últimamente, dice Jairo, estoy bastante atento a lo que sucede en esa nación y quisiera que cuando toque y les parezca, pues comentaran qué sucede con la supuesta tecnología extraterrestre que custodia China. Bueno, esto lo comentamos, yo creo, hará unas 4 semanas. Yo creo que el primer programa, me parece, de esta temporada, o uno de los últimos de la anterior. Yo, por lo menos, la única noticia que tengo es a través de un libro que ha publicado un chileno, en español, por lo tanto, que durante unos años o un tiempo fue, bueno, él es una persona bastante conocida, es uno de los catedráticos de la Universidad Central de Santiago. Él fue exiliado en tiempos de la dictadura de Pinochet, y uno de los países en los que estuvo es en China, donde fue, me parece, que director de una agencia de noticias gubernamental. Bueno, el caso es que él, en un libro que acaba de escribir, comentaba la existencia de, bueno, una de las, dentro de las pirámides chinas descubiertas, casi todas las pirámides chinas son realmente montes naturales que han sido como si fueran tallados y adaptados para parecer una pirámide. Bueno, al parecer él lo que citaba es que se había descubierto dentro de esa extraña pirámide natural o tocada ligeramente por los antiguos chinos algo de carácter desconocido que había motivado que la República Popular China no solamente suspendiera cualquier tipo de investigación no oficial sobre la zona, sino que incluso ha prohibido el sobrevuelo. Bueno, ¿qué tiene esto de leyenda? ¿Y qué tiene de realidad? Pues como China dentro de la realidad es un país bastante hermético, pues no nos vamos a enterar. De ahí a decir que es tecnología extraterrestre, hay un paso importante, la verdad. Más cosas. Fabiola os agradece la magnífica exposición de geopolítica y os pregunta qué consecuencias traería que el mundo árabe se alinease con China frente al mundo occidental. Von Brum, que vendría más libros. Lo lleva diciendo desde los 70, ¿no? Sí, lo que pasa es que tendría que cambiar las fechas, ¿eh? Sí, las predicciones, porque se le ha pasado la ropa. No sé si lo que sostenía. Nunca se van a liar, o sea. Te tiene una capacidad para reinventarse constantemente, no te preocupes que lo hará. Sí, pero siempre además como enemigo ahora casi es un poco el mundo occidental, ¿no? O sea, ahora salían árabes chinos contra América y contra lo que es la Europa occidental. Eso es tiempos de Fu Manchu, siempre se hace. Es conspiranoico. Claro, pero vamos a ver, son interpretaciones de Von Brum, que no quiere decir en ningún momento que Nostradamus diga eso. Pero no es ningún atrevimiento, simplemente hay que tener unos pocos de conocimientos en geopolítica y en lo que ha sido la historia, saber, en el caso de un crecimiento chino que se está produciendo, eso necesita una serie de aliados, un entorno no solo geográfico, sino económico y político que te haga a ti crecer. Y eso, por razones obvias, se produce con alguien o con una serie de países que cuando escriben los 80 esos libros Von Brum sabe perfectamente cuáles van a ser los futuros aliados de China. No hay que ser ningún problema. Pero más que árabe, en realidad Von Brum, como cualquiera que piense en esto, piensa en el mundo islámico. Y es curiosamente por contraposición originalmente a la India. Claro. La India siempre fue enemiga de Pakistán y China aliado de Pakistán. Una especie de relación natural. De la manera que China en la India en la Guerra Fría siempre, a pesar de ser una nación con buenas relaciones con Occidente, siempre mantuvo una relación estupenda con Rusia, con la antigua Unión Soviética. Es un sistema de juegos triangulares clásico. Ahora, dicho esto, China, las comunidades musulmanas de China no están muy bien, por cierto. No, están fatales. Luchando contra el Estado central. Es más, el problema religioso es fundamental, es lo que crea unas barreras invisibles. Pero es que cuando hablamos de la comunidad musulmana en China estamos hablando de decenas de millones de personas. Porque es que estamos hablando de un país de 1.300... Bueno, ayer era hoy no tengo el dato, ¿no? Ya, porque cambia cada día. Pero estamos hablando de una comunidad inmensa, situada geográficamente en un lugar en el cual ya se está situando por parte de Estados Unidos, falsamente, pero se está haciendo, porque hay una intencionalidad muy clara y muy evidente. Se está situando a Bin Laden en alguna región. Es verdad, en el Uigur. Todo eso tiene un objetivo. Está claro que las células alcaidistas de China van a empezar a surgir dentro de muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque China, por cuestiones lógicas, va a establecer una serie de aliados dentro de lo que consideramos el mundo islámico. Esos acuerdos, por ejemplo, se están produciendo con Irán, porque es absolutamente lógico, y se están produciendo con otros países que no están aliados con Estados Unidos. ¿Por qué es lógico? Porque existen unos países aliados y otros que no lo son. Esos acuerdos se van a establecer, se están estableciendo con Brasil, se están estableciendo con Venezuela. Pero es que es absolutamente lógico que eso sea así. Otra cosa es lo que pueda deparar o no, pero es lógico, ¿no? Bueno, pues, por cierto, hay que felicitar al gobierno chino por la obra tecnológica que prodigio. 2.000 kilómetros de línea férrea a 5.000 metros de altitud. Está opuesto totalmente a la comunidad tibetana, que son muy poquitos, porque dicen que eso va a ser su final. Su final, sí. Pobre Tibet, qué mala suerte. Sí, muy mala suerte. El aislamiento, que era una de sus mayores bazas, pues se acabó. Igual que pasará con Bután. Eso sí que es el chiste mexicano, pero cambió lo de estar lejos de Dios y cerca de China. Qué malo. Cerca de China, sí. Lo cierto es que una de las grandes verdades que hay en este asunto es que si China quiere crecer de verdad, tiene que corregir todo lo relacionado con los derechos humanos, por ejemplo. Pero esa, es que esa es la esperanza, esa es la esperanza del mundo, no, que no. China, que China acabe siendo una nación democrática. Es que es el futuro de la humanidad. De Dalai Lama, pero, de la humanidad, pero es que es la única esperanza que ellos tienen para ser lo que de verdad quieren. Pero es que es que es la esperanza de la humanidad entera. O sea, es que se juega la humanidad del mundo, sí, todo ahí. Sí, sí, sí, todo. Ignacio estuvo recientemente escuchando el monográfico Zona Cero sobre la segunda parte del libro El Código Secreto de la Biblia. En el programa decíais que el autor había encontrado en esa sopa de letras que el año 2006 sería un año clave para la humanidad, un acontecimiento que cambiaría el rumbo de los hechos. En él se verían involucrados George Bush, Ariel Sharon y Yasser Arafat. Sin embargo, la muerte de este último implica que no se cumplirá ese acontecimiento. Se ha cambiado la historia que estaba escrita con su muerte. En ese mismo programa, también apunta Ignacio, comentabais que otro año, 2005, en concreto, venía marcado por una posible pandemia de viruela en Oriente Medio con unas 14.700 víctimas. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Bueno, vamos a ver. Cuando se habla de las profecías del Código Secreto de la Biblia, mira que lo hemos dicho veces, ¿no? Sí, sí, sí. No hay que tomarlas de un punto de vista tasativo ni dogmático, porque aplicando una teoría, en fin, bastante romántica del Código Secreto de la Biblia, ahí está todo el pasado, todo el presente y todos los futuros. Cuando decimos todos los futuros es que cualquier variación, cualquier combinación que se haga o cualquier permutación es correcta, con ciertos nombres en el momento que se haga esa medición o cuando se haga pues esa combinación de palabras, no, o sea, especie de juego de letras inmenso. Entonces, son determinadas fechas que se van dando porque, en concreto, con el 2006 y también con el 2012, lo que se hizo, Michael Drosnin y después otros analistas, era intentar saber cuándo puede ocurrir una catástrofe mundial en el planeta Tierra. Y se hablaba de choques de algún asteroide. Entonces se hablaba en concreto, no tanto de esa alianza y de esas guerras que pueda haber, sino de choques de algún asteroide, que eso sí que puede generar uno de los fines del mundo tan cacareados por los apocalípticos. Y esas fechas eran el 2006 y el 2012. Lo que no quiere decir que se vaya a producir, porque también se hablaba que en el 2002 iba a ocurrir algo que después no ocurrió, y donde también aparecen nombres dentro de la política y de la geoestrategia esta de la que estamos hablando, que o van falleciendo o se van retirando dentro de la escena activa. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que eso invalida? En absoluto. Por eso, el Código Secreto de la Biblia es válido a toro pasado. Es decir, cuando ya ha ocurrido, es cuando se empiezan a unir las letras, se unen las palabras claves, y entonces sí que empiezan a salir pues determinados resultados sorprendentes. Pero a la hora de predecir futuros se ha revelado totalmente ineficaz el Código Secreto de la Biblia, sencillamente porque según quien haga esas variables pues va a obtener unos resultados predeterminados, que no quiere decir que vayan a ocurrir. Claro, y otra de las cuestiones muy importantes es que lo que no aparece en el Código Secreto de la Biblia, cuando se traducen los significados de esos ideogramas del lenguaje hebreo y se traducen primero al inglés y después al castellano, que es como no se llega, lo que no aparece es el nombre de Ariel Sharon. No pone George Walker Bush, no pone eso, pone Bush. Es decir, ¿qué hubiera pasado? Esta profecía, quitándolo de Arafat, ¿sería válida si Bush el año pasado hubiera perdido las elecciones y ahora estuviera gobernando, por ejemplo, Kelly? Pues sería perfectamente válido también. ¿Por qué? Porque lo que dice esa profecía, la expresión que se traduce es la expresión arbusto, que se identifica, en este caso, con Bush. Es decir, aquí lo que se hace es darle un significado de nombre propio a algo que no es un nombre propio. El significado de la expresión que le lleva a Drosnin a utilizar el nombre Yasser Arafat no es que aparezca la expresión Yasser Arafat, sino que aparece el Raíz de Palestina. Por lo tanto, esa figura sí existe, que es Mohamed Abbas, ¿no? Es decir, hasta cierto punto lo que ha hecho es dar una serie de actores, Michael Drosnin, a su profecía, a su interpretación en función de los actores de contar actuales, algo esencial, ¿no? Esencial, y es que el libro en general en español está mal hecho. Claro. Porque es que ese es el problema. Es que Drosnin era la versión hebrea. Cuando claro. Drosnin publicó su trabajo en una revista científica americana, que fue una revolución en su momento, porque era una cosa seria donde se publicaba. La verdad es que él hablaba siempre de eso, es decir, de que él había determinado, además una búsqueda muy antigua, que lo explicó muy bien, pero es que se trata de eso, es decir, interpretaciones que sean sobre palabras encontradas. Claro. No obstante, hemos hecho 7 monográficos sobre profecías, y además el de John Titor, o sea, 8. 8. Entonces, lo que hay que decir es que de momento ni guerra mundial, ni catástrofe, ni invasión de los mares, ni asteroide que lo fundó. Así que esta Navidad haremos el siguiente monográfico. Sí, el de siempre, ¿no? Que han fallado en el 2005 claro, y las profecías claro, claro, claro, que fallaran en el 2006. Yo creo que eso lleva mucho consuelo, ¿verdad?, a la gente. Sí, y hay que decir... Están hechas para que no se cumplan las profecías. E independientemente de esta explicación que hemos dado a la profecía en concreto, en donde aparecían Bush, Aarón y Arafat, independientemente de eso, hemos de decir que esa misma profecía, esa misma, con diferentes matices, se había hecho para el año 96... por parte del mismo autor y del mismo intérprete para el año 2000 y para el año 2006. Es decir, de dos llevamos dos fallos. Pues, sí. Si la progresión aritmética prosigue, sí, pues haremos las profecías del 2007, también las anunciaremos. Antes sí, hablaba de que iba a ser asesinado Netanyahu siendo primer ministro y tampoco. Sí, sí, esperamos, ¿no? Bueno, digo salvo que se ha reelegido, ya veremos a ver, ¿no? No os preocupéis que haremos ese monográfico para las profecías de 2006 y contaremos lo del asteroide otra vez y todos vamos a acabar muy pronto. Vamos con el correo de Isabel María Ruiz, una ávida lectora de vuestros libros, comenta al comienzo del correo. A María Isabel, o a Isabel María, le gustaría que hablases un poco de Juan de Jerusalén. Dice que ha leído algunas profecías suyas por internet y le parece que describen también los tiempos que corren. No sé si lo que he leído, dice Isabel, se ajusta a la verdad o es un engaño. Juan de Jerusalén. Juan de sí, Jerusalén. Era un templario. Vamos a ver, dentro de los libros secretos y misteriosos y prohibidos que dicen que tenían los caballeros de la Orden del Temple, pues muchos han desaparecido, entre ellos la famosa regla secreta esa, ¿no?, de la que no se sabe muy bien, pero bueno, que incluso se llegó a comentar en el famoso juicio de los templarios que había tres capítulos de esa regla que nadie podía saber salvo los maestres y salvo el diablo. O sea, fíjate hasta qué punto llegaba, ¿no? Bueno, pues se habla de esos libros prohibidos. Y uno de los que dice que tenía el don de la profecía es este misterioso Juan de Jerusalén, que era un caballero templario, y que dejó escritas estas profecías que se han encontrado relativamente hace muy poco, era unos 20, 30 años, una cosa así, donde se cuentan acontecimientos que iban a ocurrir. Bueno, pues, ¿qué hay de verdad? Pues estamos hablando pues de las muchas profecías que se hicieron a lo largo de la Edad Media, fueran templarios o no fueran templarios, y sobre todo dentro de los monasterios, que los que realmente escribían y transcribían este tipo de acontecimientos. Y entonces la de Juan de Jerusalén se ha empezado ahora pues a comentar demasiado, por eso, porque su aparición es relativamente reciente y los datos que da pues son como muy tasativos, muy expeditivos, ¿no? Lo que no se sabe es si serán auténticas o no serán auténticas. Yo cuento un poco la historia que dicen o que se asocia a estas profecías del templario de Juan de Jerusalén, que las dejó escritas y las dejó guardadas, también guardadas, que han sido encontradas recientemente. Y algunas hay referencias un poco para el próximo año, para los próximos tiempos venideros, ¿no? También mencionaremos en ese famoso monográfico que tú acabas de comentar y que haremos a final de año, hablaremos, como no, también de Juan de Jerusalén. Bueno, pues vamos a tenerlo muy presente en nuestras oraciones. Desde Gijón nos escribe Sara para preguntaros qué pasó con el anuncio para el 15 de agosto pasado de un posible descubrimiento del Arca de la Alianza y los análisis de ADN de los supuestos restos de Cristóbal Colón. De Cristóbal Colón, bueno, pues lo del Arca de la Alianza ya comentamos aquí, ¿no? No se dijo nada. Sí, la noticia es que no... No, que el 14 de agosto, que es la fecha que comentó, ¿no?, sí, Quentin Jones, pues no sabemos nada porque yo todas las búsquedas que he hecho, me imagino que estamos aquí, hemos hecho lo mismo, no hemos encontrado nada, o sea que... Y respecto a lo de los huesos de Colón, todavía estamos esperando el resultado definitivo del análisis del ADN. Tenemos dos cuestiones sobre psicofonías. José Manuel dice, me preguntaba en qué idioma se expresarían las voces de una psicofonía grabada en Pompeya. ¿En latín, en italiano? ¿Se han hecho alguna vez psicofonías en Pompeya? Y al respecto, Mazinger también nos escribe preguntando, ¿a nadie se le ha ocurrido intentar hacerlas en el Coliseo Romano? Hombre, yo creo que las psicofonías se hacen en cualquier sitio. Seguro que se le ha ocurrido a 10.000 italianos hacer en el Coliseo Romano. Psicofonías en latín, miles. O 20.000, en latín, miles. Sí, miles, o sea que sí, ya se han hecho en Pompeya, en el Coliseo. Sale en cualquier idioma, ¿no? Sí, de todas formas, su nombre, el nombre de las psicofonías nos dice mucho. Es decir, son psicofonías, voces de la mente. Normalmente, si hablamos porcentualmente, porque hay excepciones, las voces se producen y se manifiestan en el idioma del experimentador. Sí, señor. Sí, vale, sí, sí. Cuidado. No, Jesús. En el mayor por eso se cambió la palabra, por eso Germán cambió parafonías, sí, porque sabía que psicofonías es cierto que es una palabra mal empleada, porque da por hecho de que todo procede de la psique humana, es decir, de personas que están vivas. Entonces, pues digo que esa teoría que dices tú es correcta desde el punto de vista de que pensemos que la psicofonía, desde el punto de vista etimológico, corresponden a voces grabadas, bueno, que han quedado impregnadas por la psique de los que están allí presentes o de los que están activando ese fenómeno. Pero si realmente utilizamos la palabra parafonía, que yo creo que es la correcta, además todos los investigadores serios le gusta más esa palabra, estaríamos hablando de voces que no siempre, no siempre se obtienen por personas que están vivas y que son las que están interactuando con el fenómeno. Sí, pero incluso quienes defienden una explicación trascendental al fenómeno, también están muy convencidos de que el experimentador, aun quienes defienden eso, actúa como algo así como una antena ante ese fenómeno del pero mismo. No siempre, cuidado Bruno, no pero, siempre. No siempre, por eso he dicho que porcentualmente la mayor parte de las psicofonías se obtienen, independientemente del lugar, en el idioma del experimentador. Pero eso tampoco quiere decir que el origen sea la mente, sino que utiliza la mente. Y en eso yo sí estoy convencido. Es decir, que el fenómeno, y para mí también la expresión psicofonía, por el momento... Me responde, o por lo menos me causa menos problemas filosóficos pensar en la palabra psicofonía que en la palabra parafonía, ¿no? Pero no hay ninguna explicación, pero sí que de alguna forma el experimentador parece que se convierte por lo menos en el último camino de la autopista a través de la cual llega esa voz, y es lógico que lo haga en su idioma, pero insisto, decía porcentualmente al principio, porque hay casos de psicofonías, primero, en donde no hay voces, en donde hay ruidos muy significativos y por lo tanto ahí no entra un idioma y sí una explicación a ese ruido, que en ocasiones son muy claros, y a veces sí que hay voces que se manifiestan en un idioma absolutamente desconocido para el experimentador. Música. Exacto, que no solamente son voces, no solamente son fonemas, no solamente son fonías, es decir, que ni siquiera... La expresión parafonías es siempre exacta, porque no podemos decir parafonías a un coro de música, por ejemplo, o al ruido de una bomba o de un avión, que también se han grabado. Entonces, es un fenómeno tan difícil, tan extraordinariamente difícil. Mira, aquí tengo precisamente la última psicofonía que se obtuvo en Pompeya, más o menos viene a decir traducida, porque viene en latín, y dice, ¿se confirma lo del Vesubio? Bueno. Creo que hay otra posterior que dice, es lo que viene. Desde Carmona nos escribe Ignacio Vergara para contaros que su padre ha realizado unas fotos de iglesias de Carmona durante una luna llena y le han salido unos reflejos muy buenos. No sabe exactamente lo que son. Se trata de una esfera azul casi perfecta que no se veía al hacer la foto, y nos comenta Ignacio que lo curioso es que está en sitios diferentes de altura, posición, en otras diferentes fotos, por lo cual no se comprende el reflejo. Dice Ignacio, con ello no quiero decir que sea nada del otro mundo. Expresión coloquial, ya me entendéis. Bueno, habría que verlo. Claro. Habría que verlo, hay que conocer el tipo de cámara. Carmona, Sevilla, Carmona, Cantabria, Carmona... Carmona, Sevilla. Uh-huh. De todas formas, incluso los reflejos en prácticamente cualquier cámara de una óptica normal, aunque el fotógrafo apenas se haya movido una mínima... un mínimo desplazamiento de 2-3 grados en la posición de la lente respecto al suelo, por ejemplo, puede provocar que un reflejo aparezca en otro punto completamente distinto del negativo fotográfico. Pero claro, hay que conocer siempre las características de cada imagen, de cada lugar, las condiciones luminosas, es que es muy... De Sevilla, Aranjuez, el correo es de Daniel, que ha leído los 7 libros relativos al duodécimo planeta de Zacarías Sitchin. ¿Qué me podéis decir sobre sus teorías? Joder, si se ha leído, claro. Él sabrá más que nosotros ya. 7 libros, ¿no? Claro, pero 7 libros no alrededor del 12 planeta, porque después va desarrollando otro tipo de hipótesis. Es verdad que alrededor siempre de los Anunnaki, en fin, de esos habitantes de ese 12 planeta. La crónica de la Galia parece esto, ¿eh? Pero ya es una crónica, ya son verdaderas crónicas, sí, de las que él habla, pero para mí, desde luego, si ha leído todos los libros, ha leído ya más que yo, porque yo solo me he leído 5 libros. De... Pues ya me pareces un héroe. Para mí es un héroe asombroso. No, la verdad que cuesta leerlo sencillamente porque está lleno de datos, está lleno de gráficos y tal. Lo que pasa es que cuando ya tienes una pequeña base, es decir, el duodécimo planeta es básico leerlo, sino después de lo demás prácticamente no te enteras de nada, cuando empiezan a mencionar todos los dioses dentro de ese panteón sumerio, y cuando se habla de la escalera al cielo, por ejemplo, pues cuando se habla también de la mitología egipcia y va equiparando unos dioses con otros, es decir, del panteón sumerio con el egipcio, si no tienes esa pequeña base te vas perdiendo, y sobre todo con la cantidad de terminología que se usa basada precisamente pues bueno, pues en estos sellos de sumerios, ¿no?, donde va recogiendo toda la información astronómica y antropológica que luego le da pie a sus teorías. Yo, son libros que siempre recomiendo, sobre todo los tres primeros libros, incluso el cuarto, cuando se habla también de Sudamérica y de la teoría de los Olmecas, que alguna cosa comenté hace unas pocas tertulias aquí. Yo lo recomiendo porque, aunque no estés de acuerdo con ellos, da una visión totalmente novedosa y original del génesis, de la creación humana y de qué puñetas estamos aquí haciendo los seres humanos. Es decir, realmente, ¿quién nos ha creado y para qué nos ha creado? Puede ser mentira de cabo a rabo, pero desde luego para mí me parece una de las teorías más originales y más atractivas y de los últimos años. Y divertidísimo, además, el duodécimo planeta. Muy, y bueno, el libro de Alford, que es uno de sus contenedores, la verdad es que lo mejor que tiene el libro, el resto es un disparate, es la parte que sigue a Sitchin. Sitchin es un tipo muy original, sí, sí. Es una de esas personas que ha aportado algo interesante. Serían los nueve planetas convencionales, el Sol, la Luna y este duodécimo, ¿no? Sí, una especie de Nibiru, como la llama él, sí, especie de planeta de órbita errática. Ni lo sé, unos, sí. ¿Cuántos son? 26.000, no, más de 26.000 años, no sé si es una cosa muy rara. 30.000 años, una cosa así que da toda esa órbita muy elíptica, muy excéntrica, hasta que vuelve otra vez a llegar cerca de planeta Tierra y vuelven a surgir muchas cosas, ¿no? Pero vamos, según él dice que todavía no se han ido todos, sino que hay alguna especie de colonia por ahí que nos están vigilando y están supervisando realmente su creación, porque dice que nosotros somos la creación de estos Anunnaki del planeta Nibiru. ¿Eh? Nos escribe Carlos, no Canales, no, otro Carlos, que nos escribe desde California en concreto. Dice, hablando de teorías y leyendas, estuvo recientemente en Galicia y alguien le comentó que Franco había dado refugio a Hitler en un monasterio del norte de España. ¿Qué hay de cierto en esa teoría, rumor o como queráis llamarlo? Montserrat, ¿no? El Montserrat. Pues nada. Claro, es que... Franco a Hitler en un monasterio del norte de España. Sí, lo acaba de decir Juan. Sí, pues ahí, bueno, al venir de Galicia, al estar eso ahí... Sí, eso sí. A ver si alguien le contó que Hitler estuvo visitando Montserrat, no, es cierto. Que eso en Montserrat, pienso pero, perdón, perdón, en algún otro perdón, lugar. Espera, a ver si es que alguien le contó que Hitler estuvo acogido, es verdad, estuvo de visita en Montserrat. Puede ser una mezcla de 40, además. Claro, puede ser un cruce de informaciones. Sí, sí, sí. Habla con el abad Ripoll. En todo caso, no, ¿eh? Si lo que le han contado es que Hitler encontró refugio tras la Segunda Guerra Mundial en España, sí, en un monasterio, pues va a ser que no. Desde Elegido, Almería, nos escribe Manuel López Rodríguez para preguntaros qué podéis contarnos del cronovisor. ¿Es cierto que el Vaticano se quedó con él, lo destruyó o algo así? ¿Dónde está la leyenda y la realidad en este tema? ¿Es posible que alguien haya podido inventar un aparato así? Son dos cosas distintas, vamos digo que hay dos partes en esta noticia. Una es la credibilidad que nos merece a todos el padre Ernetti, un especialista en prepolifonía, una persona muy respetada por la gente, ¿no? Pues además por el lugar donde él vivía en Venecia, y del que se cuenta, además, él sí que fue precursor de la psicofonía, es decir, las primeras psicofonías se obtienen no en el año 59 por Jurgenson, sino en el año 53 gracias a los experimentos que está haciendo el padre Ernetti. Y después es cuando se lía con este proyecto del cronovisor. ¿Qué ocurre? Ahí surge una leyenda urbana. Es decir, dicen que era tan revolucionario este aparato para rescatar sonidos e imágenes del pasado que el Vaticano, ante el temor de esa repercusión que puede tener, de reescribir otra vez la historia del cristianismo, pues le ordenó, le obligó a destruir el cronovisor, y ahí surge toda esa leyenda urbana. Y además él se negó hasta su muerte, se negó a hablar del asunto, o sea, no a negarlo, sino a hablar del asunto. Entonces eso es lo que ha fomentado un poco más esa polémica. Hasta el momento presente no se sabe nada. Si realmente existió o si realmente desapareció. Y las fotografías que aparecen relacionadas con el cronovisor son falsas. Más falsas que el alma de Judas, que también es decir, con una higuera, son todas las leyendas falsas que han transmitido de Judas. Nos escribe Sergio, que dice que hace un par de meses estaba esperando en el coche y escuchó una conversación de una chica que estaba hablando por teléfono, una cabina telefónica, y escuchó algo así, una conversación que decía que me encuentro por las noches y siento que me acaricia, cuando me despierto veo una sombra que se va. Lo he consultado y así siguió hablando un buen rato, nos comenta Sergio. Enseguida pensó en los íncubos y aquella historia real que después se llevó al cine. En ese caso, al final la neurociencia encontró traumas en la víctima. ¿Qué hay de real en todo esto? ¿Da la neurociencia respuestas hoy? Bueno, se lo contó Bruno. Sí, parecido es el caso del ente, de la película, pero claro, hay que conocer ese caso en concreto. Pero los poquitos datos que nos da, a mí me está hablando de una parálisis de sueño. es decir, con un gran índice de probabilidades, que es una experiencia absolutamente normal, que no está demostrando ninguna patología en quien lo vive, sino que es un efecto propio de la defensa, de que nuestro cuerpo se defienda en determinadas circunstancias, una defensa psíquica ante determinadas circunstancias que se produce mucho, el sentirse paralizado, el observar en ese momento o sentir una presencia, e incluso que esa presencia llegue a tocar, llegue a acariciar a la persona que la vive, la sensación. Eso se produce, está estudiado perfectamente, y suelen ser en el 99,9% de los casos circunstancias de parálisis del sueño. Luego, que existan otra serie de episodios que por sus evidencias físicas y demás nos sorprendan, tampoco lo niego, pero incluso seguro que hay mucha gente en estos momentos que nos oye y que ha vivido esas experiencias. Suelen ser parálisis del sueño. Y además, quien la vive, que no piensa en ningún momento que está sufriendo una patología, algo anormal, y que debe ir al psiquiatra. Para nada, es absolutamente normal, no es demostrativo de ningún tipo de enfermedad ni de ningún tipo de circunstancia. Es más, es demostrativo de que su mente en ese momento ha funcionado perfectamente bien. Podemos terminar con el correo de Tessa, poeta, ecologista y marciana, dice ella. Quiere comentar en el correo que últimamente la tertulia de las 4C os enrolláis mucho rato con temas políticos y que ya existe, os recuerda la sección del entrañable espía Fernando Rueda. Y luego lo obvio, dice, claro, que si ocupáis el tiempo no quedan minutos para el misterio, que es el tema de la tertulia. Seguid como hasta ahora, inteligentes, abiertos, inquietos, sensibles, cálidos y buenas personas. Por eso es el objetivo también de la política. Eso es. Está en todo. Sí, sí, también es un misterio la política, ¿eh? También es un misterio y bueno, pues aquí lo abordamos de vez en cuando, de cuando en vez. Aunque nosotros hacemos geoestrategia, ¿eh? Sí, como el juego del risk. O sea, nosotros hacemos geoestrategia, o sea, ojo, alta política hacemos nosotros. Geomisterio. Y geomisterio. Claro, que es una forma... Hoy sí, hoy es geomisterio. Esto de la perspectiva de futuro entra perfectamente dentro de estas temáticas, ¿no? Sí, sí, pero bueno. La revista más clásica dentro de las clásicas de este mundillo, era Mundo Desconocido, que dirigía Andreas Faber-Kaiser, sabía perfectamente hablar de los dos asuntos, o escribir de los dos asuntos en una forma extraordinaria, además. Jeff Marques era un investigador de primeras. Muy polifacético, ¿verdad? Y muy culto. Bueno, pues ahí está ese recuerdo para Faber-Kaiser. Bueno, gracias Carlos Canales, gracias Jesús Callejo. El próximo sábado os veo en el monográfico Zona Cero, dedicado al misterio del origen sobre los guanches, ¿eh? Muy madre. El origen de los guanches canarios, dedicado a Canarias. Eso sí que es un misterio. Exacto. Gracias Bruno Cardeñosa, ahí estás preparando tus expedientes del misterio y sus asuntos. Dentro de poco nos tendrás que dar alguna noticia, supongo, ¿no? Ah, sí, estoy... Sí. ¿No la desde momento? No, nada, para noviembre, que se estrena la cosa. Vale. Le gusta mucho hacer amigos a Bruno, es encantador. Llega la noticia, nos ponemos al